A la radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por la Tinku, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en la Tinku. Miércoles 9 de octubre 2019. ¿A qué nos aferramos cuando vemos el mundo caer a pedazos? ¿Con quién nos juntamos cuando por decreto a todos nos cambian las reglas del juego? ¿En dónde lloramos a los que nos quitaron, a los que nos desaparecieron, a los que nos mataron, cuando todo lo atacan? ¿A qué Dios le rezamos cuando su casa está llena de pecadores? ¿Dónde buscamos nuestro alimento si ni el agua está limpia de algún veneno? Entonces ahí, un paso antes del abismo, están ellas, con sus pañuelos blancos caminando en la plaza. Están con sus largos años, pero con el mismo espíritu que los sacó de sus hogares, enfrentando el dolor más grande que pueda existir, que te arrebaten un hijo. Ahí están, poniendo el pecho, el alma y la dignidad de todos los males del mundo que les tocó vivir a ellas. Ahí están, con sus enseñanzas de amor, con sus abrazos enormes, enormes. Ahí están, para demostrar que la vida ni la muerte la detiene. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y así comenzamos a abrazarnos, igual como nos abrazan ellas en un día. No te fíes si te juro que imposible. No dudes de mi duda y mi quizá. El amor es peor que un imperdible, perdido en las solapas del azar. La luna toma el sur de madrugada. Nunca jamás quiere decir tal vez. La muerte es una amante despechada que juega sucio y no sabe perder. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor. No acudas si te llamo de repente. No te pierdas si te grito, piérdete. A menudo los labios más urgentes no tienen prisa. Dos besos después se aferra el corazón a lo perdido. Los ojos que no ven miran mejor. Cantar es disparar contra el olvido. Vivir sin ti es dormir en la estación. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte, que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte, que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor. Me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor, que te sigo debiendo todavía una canción de amor, todavía una canción de amor, todavía una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor. Estoy tratando de decirte que... Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Una edición más acá de Un Día, programa con ideologías por Radio Tinku 107.9, este miércoles 9 de octubre, siendo las 21:17. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, ¿cómo Buenas andan? Noches. Buenas ¿Cómo noches. Están? ¿Qué tal? Bueno, estamos presentes en el estudio Lautaro Zanotelli, Adrián Rodríguez, Verónica Oyarzún González, Gonzalo Maidana y Clarisa Muraro. Bueno, todos sabemos que Mauro está con licencia, Mauro Schoenfeld está con licencia... Estudiantil. Estudiantil. Sí, después yo lo vi marchando ahí. No sé si era lo de Pichetto o... No, para. No, no era lo de Pichetto. No hagamos bromas pesadas. Se viene corriendo. Pesadas, de las bueno, otras es, sí. Es una forma para que venga también. Está bien. Bueno, gente, tenemos... Ay, no, no se puede hacer, perdón, sí. No se puede hacer bromas tipo que, porque me quedo, ahora que decís eso me queda la duda si nuestro querido Saúl García, lo vi publicando, fue el que cubrió toda la visita de Pichetto, pero tengo la duda si lo estaba cubriendo o estaba marchando con ellos. Yo vi todas selfies, no vi fotos. Ah. Estaba así, selfies y así. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Saúl, lo queremos mucho, dudas que uno le viene, pero no, sabemos que estaba cubriendo. Sí, a veces le sacaba Mauro la foto. Basta, no seamos malditos, que después nos preguntamos por qué nadie nos quiere. Vamos a dar nuestras vías de comunicación, Clary, ¿no? Por supuesto, se pueden comunicar con Un Día al teléfono fijo de la radio, que es el 471-168, o al celu 15 50 52 21 con el prefijo 3544 si no estás en el Valle, lo que quiere decir que nos estás escuchando por internet en radiotincu.blogspot.com o te descargaste en el celu la aplicación Latincu. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. También tenemos nuestra fanpage. Sí. Ay, lo dije bien. Sí. Ay, qué emoción. Se te da muy bien el inglés. No, todos sabemos que no. No me metas así tan descaradamente en la no cara. No era día de bromas hoy. Ah, sí, era día de bromas, sí, cierto. Y eso que nos dicen ahí nuestros coordinadores. Nosotros tenemos muchos operadores y dos coordinadores de aire. A los que no les estaríamos haciendo caso de hacer bromas pesadas. Nuestra fanpage es un día programa radial. Así es, sí. Bueno, tenemos muchas cositas hoy para compartirles. Va a estar como siempre nuestro compañero Mario Sadras desde Buenos Aires. Como siempre, digamos. Como así. Casi siempre, ah, perdón. Vamos a estar charlando con el comunicador social y analista político Amaury Chamorro para hablar un poquito sobre la situación de Ecuador en particular y cómo evitar la situación latinoamericana, ¿no? Con toda esta ola de gobiernos de derecha que nos están vaciando el bolsillo, el corazón y la cabeza. Va a estar Leo de la Chancha Social Club contándonos todo lo que va a haber en este mes aniversario. Supongo que muchos sorteos. ¿Habrá sorteos? Ahora ya le preguntaremos. Bien, también vamos a estar hablando de teatro con Silvana Ramírez, que es una de las actrices de Estado de Asfixia, que se va a estar presentando en el ciclo Disculpe las Molestias en la Llamada Escénica. Y como se viene la sexta marcha por el derecho a la salud mental, vamos a estar en comunicación con María Morillo, que es presidenta de Confluir, Usuarios en Acción por el Derecho a la Salud Mental. ¿Me dejó algo? Ah, sí, el bloque final, el bloque musical, que hoy va a contar con la presencia de Rodrigo El Oso Cuestas, va a estar compartiendo su música y sus novedades en vivo en el estudio de Latín. Programa con ideologías. Nos empiezan a llegar mensajitos a nuestro mensajero. Bien. Acá tenemos, hola chicos, buenas noches. Participo de algún sorteo, Dante. Muy bueno el programa. Bueno, Dante, acabas de ganar venir a tomarte un vino con nosotros. Y que traiga el vino. Claro, se ganó que venga, no que no, claro. No el vino. Sí. Otro pabellón que se abre, otra escuela entre rejas, otra flor que no está. Ayer estuvimos en el ciclo que este programa está proponiendo sobre la verdad, la memoria y la justicia en definitiva, ¿no? Uh-huh. Y ayer vimos el documental de Madres, Todos son mis hijos. Sí. Y la verdad que uno pasa por todos los estadios de eso, todos los sentimientos, ¿no? Unas ganas de abrazar a esas madres, ¿no? Que uno las ve ahí en el documento. Las entrevistas se hicieron en el 2015 y 2016. No, 14 y 15. 14 y 15, ¿no? Tan viejitas, mi vida, así estaban así. Y vos decís, ay, qué fortaleza, ¿no? Que por eso, bueno, hoy día le queríamos dedicar la editorial a ella. Porque a veces uno se queja, ¿no? Dice, ay, pucha, tantas cosas. Y vos la ves a ella, la ves en el documental, hay imágenes de archivo de aquella época, y es conmovedor verla. Y vos decís, gente que no era, en su mayoría no eran militantes, ¿no? Estaban como amas de casa, como lo supo describir también en un escrito, Norita, en una entrevista. Amas de casa, sí, que estaban, que a lo sumo le decían a su hijo, cuídate. Cuídate, claro, abrigate. Llévate la campera. Claro. Fíjate, hijito, a ver si eso te trae problemas, ¿no? Y de repente tuvieron toda una, descubrieron un mundo nuevo, de la peor de las maneras. Esa fortaleza que han demostrado no les permite caer a ninguno, ¿no? La verdad que ojalá que en el ciclo fuera más gente a verlo. La próxima semana vamos a estar presentando El Camino Santiago, porque es parte de nuestra historia y también nos ayuda a entender muchas cosas. Pero aparte, verlas gritar a ella de esa manera, enfrentarse así a la policía, al establishment, y todo lo que le hicieron, ¿no? Y yo pensaba cuando volvía de ver el documental, que también se habla, hablamos de los 30.000 desaparecidos, y merecen un capítulo aparte las madres que buscando a su hijo también fueron desaparecidas. Sí. O sea, la historia, en esa parte de la historia me sentí como hasta doblemente humillada por estos canallas. Porque encima que desaparecieron a estos chicos, después nos desaparecieron a sus madres. Porque hay que tener en cuenta, y eso nos ayuda a ver estos documentales, que no es que los desaparecieron, nos desaparecieron a nuestros nuestros chicos, y nos desaparecieron también a nuestras madres en ese momento. Y eso, todas esas cosas a las que uno reflexiona a través de esto, así que bueno, seguimos invitando a la gente. Sí, aparte la mayoría de los genocidas que están en su casa, ¿no? Sí, en un punto, bueno, sobre el final del documental, sigue vivo este pedido, ¿no? Bueno, como que a muchas nos llega la muerte y no vemos esta necesidad de castigo a los culpables, como que también, más allá de las posiciones que fue teniendo el Estado en sus diferentes gobiernos, esta cuestión de la impunidad, que es lo que más nos llena de impotencia, me parece, como, y de tristeza. Es mucha tristeza escucharla cuando ella relata, cuando muere su marido, que las últimas palabras fueron, yo la volveré a ver, Alicia. Quisiera verla una vez más. Claro, una vez más, Alicia. Y vos decís eso, la impotencia, ¿no? Es una cosa. Eve, que no es una figura que particularmente me sea muy simpática, pero Eve, verla enfrentarse a la policía y verla en una marcha, ella primero, ¿cómo grita ella que dice? Aunque nos echen, nosotros vamos a estar. Aunque nos destruyan, vamos a estar. Aunque no nos quieran, vamos a estar. Y aunque nos maten, nosotros vamos a estar. Es fuerte, es fuerte. Entonces uno dice, no hay forma. No tenemos derecho nosotros a darnos por vencidos. Esa es mi opinión. ¿Y el martes qué viene? El Camino Santiago. De Santiago. El Camino de Santiago, perdón. ¿Tenemos algo a Santiago para... querrás ir, capaz? Con ese lapsus. Capaz, ¿no? A ver qué nos tiene para escuchar. pasó a la orilla del río Chubut. Un rumor comenzaba a sonar en la Patagonia. Una pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desapareciendo un activista durante el desalojo de una protesta mapuche. Yo le voy a chiedere prima al señor Benetton, no sé si conoce lui. No. No. Personalmente no. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana. Nos encontramos el próximo martes entonces a las 20 horas para compartir este trozo de nuestra historia, Los Caminos de Santiago, en el Centro Cultural Honorio Bustos, en la Biblioteca El Manantial. Estás escuchando Radio Tinku. Llevando a cabo el ciclo, disculpe las molestias, en la llamada escénica. Y bueno, han pasado bastantes obras, tuvimos el gusto de ver muchos de los presentes la obra que se dio el domingo pasado, una propuesta muy interesante. Disca, sí. Sí. Deshojado. Deshojado. Sí, que habla sobre la discapacidad. Y este domingo cierra el ciclo. Organizado por Paula Sadín y China Gómez, bueno, con la ayuda de los chicos de La Llamada, y con la última propuesta que se llama Estado de Asfixia. Para que nos cuente la obra y para que nos enamore, como hicieron la vez pasada, que nos tuvo a casi todos ahí presentes, vamos a hablar con Silvana Ramírez. Con Silvana Ramírez, para que nos cuente sobre la obra que van a presentar este domingo. ¿Qué tal, Silvana? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. Bueno, sos una de las protagonistas de Estado de Asfixia junto con Flor Miresi, ¿no es así? Florencia Moresi, sí. Moresi, bien. Moresi. Bueno, contanos, Sil, ¿de qué se trata Estado de Asfixia? Es bastante... Bueno, nos falta el aire cuando miramos el flyer. Es la idea, Lidia. Cuando vean la obra también... Tenemos que llevar respirador. Era de eso. ¿Cómo? Tenemos que llevar respirador, tubo de oxígeno, el chuf chuf. Tienen que llevar respirador para el final de la función, más o menos, sí. Bueno, mira, la obra es... Nosotros trabajamos con violencia de género y empezamos a trabajar el tema, investigar, empezamos a investigar temas de casos reales, y en la obra es un tema que un caso que es ficticio, que es el de nosotras dos, que son dos estudiantes que viven juntas y se generan como muchas situaciones de violencia entre ellas mismas y con el exterior, y en el medio hay, se muestran casos reales con los que trabajamos. Entonces como que van, es como media vertiginosa la obra, porque va, viene, como que va rápido, vuelve, como que te cuesta un poco como ubicarte, entender, pero bueno, al final se termina entendiendo, pero estás como todo el tiempo ahí en un estado de alerta y que te falte el aire porque no sabes lo que va a pasar. Claro, que en cierto modo también es lo que genera la violencia, ¿no? Este estado de alerta permanente y de estar cuidándote porque no sabes cuándo viene la próxima piña, así sea real o simbólica. Así es, nosotros como que trabajamos principalmente con la violencia de género y con casos de femicidio, casos a mujeres, que es lo que está pasando últimamente, que cada vez son más y son más visibles, y quisimos mostrar eso, la violencia y lo que nosotros sentimos todo el tiempo, ese estado de peligro y de alerta que tenemos que tener para todo lo que está pasando, pero a la vez también intentamos mostrar como violencia entre las mismas mujeres, entre amigas, entre personas cercanas, que se genera por el mismo estrés que nos genera la sociedad y toda la vida que llevamos aceleradas y como de demasiado estímulo que nos genera, incluso violentarnos con gente que tenemos cerca y con gente que es cercana y que queremos, pero estamos tan desorbitados, entonces nos violentamos por cualquier cosa. Silvana, queremos mostrar como un poco eso. Claro, y esta necesidad viene de ver, prender el noticiero y ver las causas de femicidios, de violencia, o de darte cuenta que en el entorno uno vive la violencia hasta quizás naturalizada y no se daba cuenta, ¿no? Claro, eso es también, ¿no? Porque sí, está afuera el peligro y están todos los casos de femicidios, pero también el día a día es, vivimos las violencias con la gente cercana y no nos damos cuenta, la tenemos tan naturalizada que hay respuestas, hay acciones que las tomamos como normales, como naturales y que son violentas, no nos damos cuenta pero lo son. ¿Y esto lo vienen presentando en Córdoba hace un tiempo, hace poco, cómo es? Estuvimos, sí, todo el año, desde marzo que la estamos presentando, hicimos un corte en julio y presentamos en agosto, septiembre y octubre. No, a ver, no, en septiembre. Los sábados de septiembre fue el último sábado, fue la última función. ¿Y la respuesta de la gente cuando termina la obra cómo es? Es como sale medio como yoqueada, como mucha gente nos ha hecho la evolución de que sí, que realmente les genera ese estado de asfixia, de que no pueden respirar y salen así como, y la mayoría les gusta, salen yoqueados, pero la aceptan, la entienden y las muchas evoluciones han sido como, es una obra muy necesaria, porque evidencia todo lo que vivimos. Bien. ¿Y a ustedes les transformó algo meterse la temática, llevarlo a las tablas? ¿Cómo lo han vivido? Sí, la verdad es que sí, fue un proceso largo y muy conmovedor, porque también en el medio hubo vivimos como un caso con la sobrina del director, entonces bueno, también por eso también decidimos trabajar este tema. Cuando empezamos a trabajarlo dijimos, bueno, sí, y la verdad es que sí, hacer la obra nos mueve bastante, hay funciones que terminamos bastante movilizadas, sobre todo al principio cuando recién empezamos a hacerla, la verdad es que nos gusta mucho hacerla. No, porque nos genera cosas y sentimos que es como nuestra manera de luchar y de decir basta a todo esto que como mujeres estamos viviendo. Sí, no solo como víctimas de violencia, sino también como portadoras, ¿no? Me parece importante esto que decís, Silvana, en relación a que, bueno, la cuestión del patriarcado parece que circula por la sangre de todes, Y bueno, esta naturalización de la violencia que muchas veces nos obliga a repensarnos y a reelegirnos para vivir en un estado de mayor salud y mayor felicidad y poder no solamente militar la no violencia desde la ideología, sino desde la propia experiencia. Desde la propia experiencia, así es. Como hacernos conscientes de que nosotros también como mujeres tenemos muchas veces esas actitudes de violencia y tenemos como inculcado ese patriarcado. Muchas veces nosotras mismas somos las que lo llevamos a cabo y bueno, tenemos que tratar en esa lucha también de desconstruirnos y sacárnoslo de encima y desnaturalizar todos estos actos de violencia que vivimos y que hacemos también, porque hay que hacerse cargo que una muchas veces también genera violencia en el otro. Sí, justamente creo que esto es lo que le da sentido al corazón del feminismo, ¿no? Que no es un movimiento en contra de los hombres, sino en contra de una actitud o a favor de, bueno, de poder repensarnos y poder quitar la violencia de dentro de nosotras mismas, ¿no? Y de nuestro entorno. También como mamás, muchas veces cometemos abusos de poder, ¿no? O actos injustos o, bueno, generamos sometimientos, ¿no? En diferentes formas. Y me parece que la de ustedes es una linda invitación como para volver a pensarnos. Sí, para repensarnos, para reconstruirnos, para concientizarnos y seguir luchando en esto que es sacarnos el patriarcado. Y no heredarlo a las próximas generaciones. Así es. Danger, alerta. Bueno, Silvana, entonces la cita es para este domingo 13 de octubre a las 20:30, sí, en la llamada escénica. Ahí mismo. Los esperamos. Bien, Silvana, vamos a ir, porque aparte es muy interesante el planteo que hacen ustedes desde la mujer también, y no ponerle la culpa, a ver, el hombre es el violento y el machista, sino de que es la sociedad toda la que viene de un contexto en que todos también ponemos nuestro granito de arena para que esto siga siendo no cambie, ¿no? Sigamos siendo en realidad todos machistas. Es interesante. Sí, claramente. Como el mea culpa, a ver, también yo genero violencia, claro, y no desde el lugar, entiendo yo que no desde el lugar de que el otro me pega porque yo soy violenta, yo lo tuve la culpa, sino desde el lugar, desde algo mucho más arraigado, mucho más enquistado. Sí, claro, o sea, muchos hombres que son machistas tienen también como, vienen de esa cultura de que los han criado así y que es lo que le han impuesto, entonces lo llevan a cabo, es como inconsciente, no, es algo inconsciente, sí. Es un cargo también de que una tiene que ir desconstruyéndose y sacarse todas las cosas que le fueron inculcando de otras generaciones anteriores. Bien, Silvana, entonces bueno, vamos a reiterar que a las el domingo a las 8:30 en la llamada escénica. Y como siempre, espectáculos a la gorra, vamos a estar ahí un poco asfixiados. Sí. Bueno, los esperamos. Que la disfruten más allá del estado que les pueda generar y que les sirva para tomar conciencia o para evidenciar también lo que vivimos, que ya lo muestra el noticiero, lo muestran todos, pero es mostrarlo desde otro lado, quizás. Es interesante, de otro ángulo. Bien, Silvana, abrazo enorme y seguramente nos estamos cruzando este domingo. Dale, nos vemos el domingo entonces. Muchas gracias. Gracias a vos. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Regreso a buscar mi promesa encerrada. La asfixia fue tal que cambié todo por nada. Probé que el cuerpo no es quien se muere, sino mi alegría. Tal vez revivas, tal vez consigas definirme y saber qué hacer. Tal vez revivas, tal vez consigas. desecho que pierdo mis partes. Dejé por ahí mi antebrazo y mis caries. Perdí mi cuello y mi sonrisa, tonta y sin carisma. Tal vez revivas, tal vez consiga definirme y saber qué hacer. Tal vez revivas, tal vez consiga. Probé que el cuerpo no es quien se muere. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Oh. seguimos acá en un día programa con ideologías, y bueno, ustedes saben que se viene, vamos a dar las vías de comunicación. Sí, por favor. Sí. Para quien nos quiera llamar, tenemos el 3544-471168. Y quien se quiere comunicar vía WhatsApp o por mensajito de texto, tenemos el 3544-505221. Bien, bueno, se viene la sexta marcha por el derecho a la salud mental. Súper importante esto porque mañana, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, para profundizar un poquito en este tema, vamos a charlar con María Morillo, que es presidenta de Confluir, Usuarios en Acción por el Derecho a la Salud Mental. ¿Estás ahí, María? Sí, buenas noches, muchas gracias por llamarme. Buenas noches, gracias a vos por participar de un día. Sí, María. Un día tan importante como mañana. ¿Eh? Un día tan importante que va a ser mañana para todos los usuarios. Sí, para todos los usuarios y esperemos que también para toda la sociedad, ¿no? Ahora, porque. Sí, yo pienso que usuarios somos todos, porque ¿quién no va a un psicólogo? Sí. La primera piedra, levante la mano quien diga yo no uso terapia o no hago terapia. Como está la vida y la situación económica y social, todos necesitamos un psiquiatra o un psicólogo. Sí, estoy de acuerdo, María. Y contanos, ¿qué es Confluir? Vos sos presidenta de Confluir, ¿qué es? Bueno, Confluir es una asociación civil sin fines de lucro, como muy bien dijiste, Usuarios en Acción por el Derecho de la Salud Mental. Nosotros nos juntamos todos los viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Somos los chicos de los internados, es abierto, viene todo el que quiere y participa. Confluir trata los temas, por ejemplo, nosotros nos dividimos en Confluir Móvil, que salimos, por ejemplo, a Oliva, que no sé si se ha enterado que la situación está muy fea, muy mala. Salimos a Oliva, a Santa María, de Punilla, vamos a Villa María también. Y nosotros vamos a las casas de medio camino. Cuando vamos a Oliva entramos de pecho, porque cuando estaba la directora no nos dejaban. Entonces nosotros hablábamos con el usuario. Ajá. El usuario. ¿Perdón? Sí, te escuchamos. El usuario es el que te dice la verdad, el que te cuenta lo que pasa, lo que sufre, lo que hay, lo que comen, lo que tienen, que se bañan con agua fría, que no tienen frazadas, que ya se han muerto. El año pasado se murieron 10 en Oliva por neumonía, o sea, mucha humedad. Te cuentan todo eso, que le falta la comida, te cuentan muchas cosas que te da mucha pena. Esa es la palabra que hay que escuchar, y a ellos les tenemos que ayudar. Tenemos que hacer que se cumpla la ley de salud mental. Y en el neuro pasa lo mismo. Yo siempre digo, porque en una parte del artículo, de la ley del artículo 7, sí, dice que no solo una pastilla no basta, porque la pastilla te dura a lo mejor el efecto 8 horas, pero un abrazo, un cariño, un cómo estás, un beso, y no tenerles asco a aquellos chicos que están babeando. ¿Por qué están babeando? Babean porque lo pasan de medicación, ¿me entiendes? Sí. Lo pasan de medicación y viene la policía y los patea. No. Y vienen las enfermeras y otro chico se nos cayó un día en los radios inestables que está en el neuro. De Abra Cadabra, que es una asociación donde están todos los talleres, que hay 36 talleres en el neuro. Estábamos con la psicóloga, la Solana Yoma, y el chico se nos cayó. Y nosotros llamábamos a las enfermeras, por favor, que vinieran a buscarlo, porque nosotros no podíamos, porque es un cuerpo muerto. Sí. Y salimos y fuimos, y yo llamé, y viene una enfermera y dice, acá yo soy la jefa de las enfermeras y lo dejan ahí. Pero ¿cómo lo vas a dejar ahí, hija de Dios? Le digo, es un ser humano que siente, que oye, que escucha. Ahora no, porque está sobrepasado. Bueno, dice, tráigale en un colchón y póngalo ahí. No, la ley te dice, que tenés que estar bien cuidado, que tenés que tener una muy buena relación con el médico, entre tu psiquiatra, tu psicólogo, porque si vos no tenés esa relación profunda entre el médico y el usuario, no te sirve de nada que vos vayas, porque si no hay esa confianza, perdés tiempo vos y pierde tiempo el chico. Entonces nunca se va a sanar. Yo siempre digo, una pastilla no basta, están los talleres hay que hacerlos, y aquel que se dedique lo mismo, y aquel que se dedique, termino la frase, a estudiar psicología o psiquiatría, como lo dije en el Consejo Latinoamericano cuando estuvimos en Estel, lo tienen que hacer de corazón, lo tienen que hacer con el alma, porque esos chicos necesitan amor, necesitan cariño, necesitan fuerza, necesitan espalda, porque son seres humanos que piensan y que sienten. Vuelvo a repetir, si vos no tenés esa la clase de humanidad, no te lo da la facultad. La facultad te da teórico, pero hay que estar en un hospital monovalente. Y si vos no tenés la paciencia, el amor por sobre todas las cosas, no estudies psicología, no estudies psiquiatría, no, estudia arquitectura, estudia matemática, estudia cualquier carrera, pero esa no, porque yo sé que no es fácil estar con un enfermo de psiquiátrico, un usuario de la salud mental, pero dale un cariño, porque si vos le das un cariño y vos lo tratás bien y le tomás la mano y le das un abrazo, el chico te responde, porque ellos entienden. ¿Sí? Eso yo siempre lo digo, siempre lo digo, y tienen que ser también atendidos, tienen que ser también atendidos en los hospitales como el Córdoba que tenemos acá, en los otros hospitales que no sean loqueros, hablando mal y pronto, y no te los atienden porque los discriminan, nos discriminan, te dan turno de acá a 3 o 4 meses. No, si vos vas con un estado de ansiedad, como vos sos una profesional en psicología, tenés en un hospital como el Córdoba, te pongo un ejemplo, como el Hospital Córdoba, tiene que haber un equipo de psiquiatras, psicólogos, asistentes terapéuticos. Si vas con un estado de ansiedad, que a lo mejor has rendido mal una materia, ponele, llora, llora, llora, llévalo al hospital, que te lo atienda un psicólogo. No hace falta que lo mandes al neuro. ¿Para qué lo vas a mandar al neuro? ¿Para que se enferme más? ¿Para que sufra más? ¿Para que vean toda esa tristeza que hay ahí adentro? Por eso que hacemos la marcha, para que nos escuchen. No la hacemos para hacer quilombo, no la hacemos para nada. La hacemos para el bienestar del usuario, para que cumplamos la ley de salud mental, para que los médicos que no quieren reconocer que existe una ley, que no la quieren reconocer, que no la usan, que la niegan, que no, que la cumplan. Estaremos a la calle para eso, claro, defender al usuario. Y también queremos que ustedes desde ahí, desde detrás de tierra, el 18 del 10, nos apoyen saliendo a la calle, no sé, cantando, tirando globos, porque esto para nosotros es una fiesta. Es tristeza con fiesta, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Claro. María, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo, te saluda. Buenas noches, Gonzalo, perdóname, pero yo me emociono y... No, por favor, nos emocionas a todos. No hay que pedir perdón por eso, María. Esta va a ser la sexta marcha, y en este camino que han tenido, ¿se acercó el gobierno o de Córdoba o de Nación, alguien para...? Nosotros estamos en el Consejo Consultivo de la provincia y no se llamó ninguna vez. Y estamos en el Consejo Consultivo de la Nación y vamos cada 3 meses. Y todo lo que nosotros hacemos con los talleres de los chicos, con Confluir Móvil, primero lo tratamos en Confluir y después lo pasamos al Consejo Consultivo de la Nación. El de Córdoba no ha hecho ninguno. Mira que yo trabajo en la legislatura y no estoy mintiendo. Claro. Yo trabajo en la legislatura y no nos llamaron ninguna vez. porque no nos quieren, les molestan, no, nosotros no les servimos, no les servimos porque el usuario no vota. Al no votar el usuario, ya sé que me estoy yendo de boca, pero me hago cargo, al no votar, a ver, sorry, pero el usuario para ellos es una molestia, que se queden ahí y se curan, hablando mal y pronto, perdónenme la expresión. El otro día estuvimos en la Facultad de Psicología y vino el director de salud mental, que se llama Luciano Grasso. Estaba María Pía, que es la secretaria de salud mental, estaba el doctor Filipponi también, que es de salud mental. Y yo le dije, ¿sabe lo que es el neuro? Un abandono de personas. Es un abandono, mira qué fuerte, ¿no? Es un abandono de personas el neuro. El neuro o cualquier hospital, Oliva, todo, es un abandono de personas. Porque los dejan ahí. No, dice, no es un abandono de personas porque hay camas nuevas, sábanas nuevas. Y el amor, y el agua caliente, y que no se lluevan, y que no tengan frío. ¿Dónde está la humanidad? Eso no te lo enseña la facultad. Eso te lo enseña vos. Vos estando con los chicos ahí, como vamos nosotros todos los meses, una vez al mes. O sea, las reuniones que se hacen en el neuro de usuarios se hacen todos los martes. Nosotros confluimos una vez al mes. Y te cuentan todo. Le roban todo. Le quitan todo. No puede ser. Son chicos que ni la familia los quiere. Con eso te digo todo. Claro que sí. María, justamente me parece que este sistema se sigue perpetuando porque, como siempre, las grandes debacles están amparadas. Bueno, y los grandes problemas de la sociedad están amparados por la sociedad. Por eso me parece tan importante el eslogan de la marcha de este año, que es frente a los muros y el abandono. No, puentes hacia la comunidad. Puentes hacia la comunidad, que en un punto lo que vos planteás tiene que ver con devolverles a los usuarios de la salud mental el estatuto de personas, que es lo que se pierde, ¿no? Se construyen manicomios, hospitales psiquiátricos que funcionan como depósitos de estas personas que no trabajan, que la sociedad no quiere ver porque son diferentes y no entendemos, y lo que no entendemos nos da miedo, y entonces lo encerramos y lo recluimos, y entonces así nos quedamos tranquilos, ¿no? La verdad es que humanamente, bueno, es un acto terrible que hay que revertir con esta lucha que ustedes llevan a cabo todo el tiempo. Sí, nosotros luchamos contra eso. Te digo, el Consejo Consultivo de Córdoba no se ha reunido en todo el año. Y el otro día le pregunté a María Pía, porque yo voy y le golpeo a María Pía, ¿cuándo nos vamos a juntar? Dice, después del febrero largo. Así me tienen, la próxima semana, el próximo mes, la próxima semana, el próximo mes. No se quieren juntar. No se quieren juntar. Bien, María, Verónica te habla. Es muy buena la idea que nos acabas de dar, así que vamos a estar apoyando esa marcha con ese eslogan tan hermoso, tan lindo y conmovedor. Así que bueno, vamos a estar acá de la manera que sea, acompañándolos, como decís vos, con globos, con alegría, con lo que haga falta. Sí, con todos, acompañen, ¿no? que se enteren todos, no sé, allá es como es toda la parte de usted que está en la tierra. Sí. Apoyen, que salgan y canten, salten, tiren globos, porque eso para nosotros es una fiesta, ¿no? A nosotros, cuando salimos a la marcha, la policía ni se mete con nosotros. Pero con eso te digo todo, y cuadras y cuadras y cuadras acá, ¿no? Salimos desde Colón y Cañada hasta la Casa Radical, que es la... hasta ahí estamos, donde hacemos el escenario, y terminamos con baile. Yo he dicho que este año quiero terminar con globos verdes tirados para arriba, porque el verde es el color de la salud mental. Así que bueno, María, entonces la cita es el viernes 18 de octubre a las 17 horas en Colón y Cañada, en la ciudad de Córdoba, para realizar la sexta marcha por el derecho a la salud mental. Te agradecemos muchísimo la comunicación, te agradecemos que compartas tu experiencia y tu lucha y que cada día te levantes con este objetivo, ¿no? De derribar los muros, de terminar con el abandono y de formar parte de la comunidad. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes y espero que les haya servido y que se haya entendido la nota. Se entendió perfectamente. Te mandamos un abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo. Y otra cosita más, espero que llegue al corazón de la gente, porque yo hablo con el corazón, como dije, yo hablo así, soy así como soy, hablo. Así que espero que esta nota le llegue a la gente, al corazón de la gente. Seguro que va a llegar de esa manera, María. Abrazo enorme. Igualmente, un abrazo fuerte y muchísimas gracias, chicos. Y apóyennos en esta marcha que vamos a salir adelante y vamos a ayudar al usuario. Se van a terminar los manicomios. Claro que sí. A por eso, con todo. Un abrazo, sí. María. Un abrazo y muchas gracias, ¿eh? A vos. Un día. Gracias a todos. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Llego a casa embrutecido. Hace días siento que no doy más. Llego a casa empobrecido. El trabajo es algo digno de odiar. Subo el alma a la azotea para que esté libre y pueda jugar la ropa de la vecina. Cuelga y mira para acá. Son los guantes de su cuerpo que me quieren agarrar. Embolsados por la brisa me quieren acariciar. Llego a casa tristecido. Hace cientos días que no doy más. Vuelvo a casa y nadie he sido. El trabajo dejo, dije no puedo más. Subo el alma en la azotea. Escuchando Un Día, programa radial con ideología. Un día. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Día. En su sexta temporada y en Latincu. Vegetariano. vuelta. Voltar de pibe y al moletón de grande. Un recusido, cochero y cruce. ¿No lo decía cierto tema? No. Pero cuando hay hambre, el tema lo escribimos nosotros. Está mortalazo igual. Palabra cordobesa, ¿no? Mortalazo. Esa y tantas otras. ¿Cómo se nota que nos estamos relajando? Vamos a hablar, viste que así venimos como siempre. La vida misma, ¿no? ¿Qué quieren que hagamos? Pero bueno, por suerte siempre comentamos las cosas buenas que también pasan en el valle, ¿no? Y por suerte hay rock and roll en este hermoso valle de traslación. Hay de todo igual. Por suerte hay un lugar que tiene de todo. No es una despensa, no es un supermercado. Ay, mira qué asociación que hiciste. Ah, sí, tiene de todo. De todo y más. Estamos hablando de la Chancha Social Club, que está de cumpleaños. Buenas noches, Leo. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Buenas noches para toda la audiencia. Bueno, acá estamos. Te cuento un poquito a la gente que no puede ver, que estamos acá con el santo de los pobres, el sanguchito, disfrutando, gracias a Adri, un genio ahí, la verdad, el servicio de catering espectacular. No sabía, me vine sin prepararme para esto. Gracias por el espacio, chicos, gracias por este tiempito. Les quiero agradecer también por toda su función social, porque esta nota que acaba de pasar antes de nosotros realmente tiene un valor agregado. Y todo lo que hacen ustedes tiene un gran compromiso con todo lo que es el pueblo y a nivel nacional también. Así que gracias a ustedes por este trabajo. Seguramente saben lo difícil que es y lo que cuesta estar acá hoy. Y bueno, y gracias a toda la gente que hace posible que la Chancha hoy esté festejando su cuarto aniversario. 4 años ya hace que abrimos, en un octubre del año 2015, por ahí. Como decíamos recién, ¿no? Octubre. Llegamos con Mauricio, llegamos con muchos cambios. Pero bueno, no nos vamos con Mauricio. No nos vamos, resistimos, claro. Porque tenemos unos brazos de Popeye. La estamos remando mucho, como ustedes, como todos los que vivimos en este país. Pero bueno, realmente que este año ha sido el más peor, digamos, en criollo, porque hemos tenido una inflación increíble y cuesta mucho llevar adelante cualquier comercio, y sobre todo nosotros que vivimos mucho con lo que es la popularidad, ¿no? Como decían recién, la pluralidad, le damos espacio a todas las bandas, a las que son conocidas, a las que no son conocidas, buscamos meter todos los ritmos, buscamos divertirnos, por eso es que no nos alcanza con un día de cumpleaños, hacemos el mes entero, todo el mes aniversario, con muchas fiestas, desde electrónica, rock and roll, funk. Mañana que tenemos peña folclórica, de todo en la Chancha, y todo con entrada gratis para que puedan venir todos. Que es lo que decimos siempre, vengan, no importa si no tienen, vengan, apoyen a las bandas, apoyen a los músicos, que no es lo mismo tocar para 20 que tocar para 50 personas. Así que es la invitación para todos los que nos están escuchando, para ustedes obviamente que les seco la mente y los celulares con mensajitos y cosas. Vengan, tenemos una grilla súper nutrida. ¿Fin de qué hay, Leo? Este fin de semana, les cuento rápido, pueden entrar a las redes sociales, toda la gente que nos está escuchando, a través de Instagram, Facebook, La Chancha Social Club, nos pueden buscar. Hay un gran evento, como creo que se llama Mesa Aniversario, donde ahí pueden ver todo lo que tenemos, porque hay de todo. Pero bueno, mañana arrancamos el fin de largo con una peña folclórica. Va a venir a tocar Renzo Tapia por primera vez al escenario de La Chancha. Lo tuvimos acá en un día, sí. Tuvimos a Renzo Vergara. Este es Renzo Tapia. ¿El Renzo, chico que tocaba el bandoneón? No. Ah. Renzo Tapia fue el que no vino. que tenía que venir. Si claro, está escuchando, dijimos, le mandamos saludos, que lo vamos a escuchar en la chancha, ¿no? Disculpen mi incipiente deterioro de la edad. Lo invitamos a Renzo entonces que venga. ¿Y bueno, viene sí. el chaqueño también? El chaqueño no creo, porque si está Renzo como que no se lleva. A menos que haya una manada. Subir al escenario, a menos que haya una manada de por medio, por ahí hacen las paces. ¿Quién te dice? La manada de uva. Eso, ¿no? Sí, la popular. ¿Y ya te llegó algún reconocimiento por parte de la municipalidad por los 4 años? Sí, varias multas y claro. cosas así. Ese tipo de reconocimiento. Sí. Estamos gestionando ahí para que entrar en plan de pago. Sabemos que podemos tener responsabilidad en algunas multas que se nos han hecho, pero bueno, son muy grandes y entendemos que en esta época no hay plata, entonces bueno, entrar en un plan de pago, charlar. Nosotros tenemos pensado seguir, continuar con la chancha por varios años más, y el gobierno local ha sido reelecto y también va a continuar, entonces hay que llegar a un buen puerto, a la comunicación. Bueno, nos han propuesto que presentemos ciertas modificaciones para la ordenanza vigente. Es todo un trabajo, leer la ordenanza, aplicar cosas que se puedan cambiar, actualizarla. Es un gran trabajo que uno como comerciante realmente, si lo hace, es para un bien social, pero no me corresponde a mí. Ni a mí ni a ningún comerciante, ¿no? Me parece que. Y la ordenanza es muy vieja del año 2001, ya está muy vieja. Por decirte, se tiene en cuenta la luminaria, es un problema que hemos tenido desde que empezamos con el bar, y no se tiene en cuenta la existencia de la luz LED. En el año 2001 no había luz LED, y hoy todos tenemos LED, o si no viene la Clemic y le hace una multa. Entonces, me parece que hay cositas como esa, hay un montón más que hay que ponerse con ordenanza, bueno, modificar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, queremos seguir trabajando como todos los que estamos en este pueblo. Nosotros apostamos a la chancha, que está abierto todo el año, desde hace 4 años, porque la chancha, la esquina esa, ha funcionado desde hace 20 años que funciona. Pero bueno, nosotros apostamos a todo el año, ¿no? No solamente a los meses de verano, sino a los meses duros, a los meses de frío y todo eso. Leo, es muy notorio, vos hablás bueno, de todo lo que hacen, la relación con los gobiernos, y te pregunto a vos, por ejemplo, es muy notoria la relación de un gobierno de estos tintes derechosos, neoliberales, con otro tipo de gobierno, el lugar que le dan a la cultura. Me parece que es más que obvio lo que estamos viviendo. Hay un cortecito, me parece. ¿Estamos saliendo? Sí. Muy bien. Me parece, mira, en un análisis rápido te hago de estos 4 años que estamos nosotros en la chancha. Fíjate la cantidad de lugares del estilo de la chancha que han cerrado. Te nombro 5 ya. Santos Guayama, en Nono. Que apostaba a la cultura, que apostaba a las bandas, ¿no? Estamos hablando, por lo menos un entretenimiento durante el año nocturno para todos. Acá en Mina Clavero, te puedo nombrar, este verano no funcionó Group, el boliche. Un boliche menos. Phil, funcionaba todo el año, no funciona. La Piedra Verde en las Rabonas, hoy vende hamburguesas. Palenque este año cambió, se transformó en una lomitería, una pizzería, ahora está con las bandas de vuelta, pero realmente no tiene ese lado, ¿no? Me parece que ese ejemplo es más que obvio, no hay lugares. Claro, te hago la pregunta, que si bien es bastante obvio la respuesta, es para la gente que dice, que cree que la política pasa por otro lado, ¿no? Que pasa, que la política, esa cosa de no entender que la política lo atraviesa todo. Está en todo. Claro. Es como la matemática, el que no entiende político matemática está, me parece que hay algo que tiene que pulir. Está fuera de algo. Y algo se está algo perdiendo, por lo menos algo se está perdiendo. Ponele. Algo se están perdiendo, me parece, porque sí, la política atraviesa todo y de todo. Y me parece que este ejemplo que te acabo de dar es el más obvio, ¿no? Este último verano que pasamos, la juventud fue muy poca, no hay gente en la calle saliendo, digamos, divirtiéndose o esas cosas. Es la juventud, digamos, no hay juventud, no tienen un lugar donde mostrarse. Los pibes que hacen freestyle andan todos por la calle, no tienen un lugar, por decirte. Y así hay un montón, desde los cirqueros y bueno, la llamada escénica, que es otro lugar que resiste, y digo resiste porque es un lugar que labura con entrada a la gorra y toda esta cosa, y apuesta a la cultura y trae espectáculos a nivel provincial, ¿no? Porque trae espectáculos de todos lados y hasta a veces nacional también, como nosotros, que traemos, nos jugamos con gente que viene de otro lado. Todo a pulmón, porque no tenemos ningún auspicio ni beneficio, y te diría que todo lo contrario. Bien. Sí, y pensaba que, viste, siempre en el último bloque de un día traemos músicos porque nos gusta terminar el día con alegría. Sí. Y tanto artista que hay en el Valle, ¿no? Que de pronto se empiecen a cerrar las puertas de los lugares en los que compartir lo que los artistas producen con tanto esfuerzo, a pulmón, con guita propia, con poca guita propia, reciclándose, ¿no? Es un semillero gigante lo que hay acá en Mina Clavero y en todo el Valle, porque hay de todos los gustos y muy virtuosos. Y realmente no tienen espacio. Nosotros tenemos bandas de Dolores, que ahora tengo en la grilla, tengo un montón de bandas que quieren venir de Dolores y no tienen donde tocar en Dolores. O sea, esto no es de acá de Mina Clavero, ¿no? Es a nivel nacional, y lo mismo a los comerciantes nos cuesta, porque si yo traigo una banda de Dolores, imagínate que vengan dos vehículos, ¿cuánto combustible tenés? Sí. ¿Entendés? Y los chicos vienen con su sonido y que no se le rompa nada y que no lo agarre la caminera. Son muchas las trabas, y entonces uno como comerciante, tenés una entrada corta económicamente y tenés que mantener todo eso, ¿cómo haces? Entonces cuesta mucho negociar, los chicos entienden, yo entiendo. Todas las bandas que tocan en la chancha, todas las bandas tocan gratis, pero no es gratis. Yo les pago, el negocio les paga, sale de la barra, ¿no? Sale de la gorra, sale de alguna forma para recaudar, pero no tocan gratis. No hay nadie que venga y toque gratis. Y si hay alguien que viene y toque gratis, bienvenido sea, le vamos a dar un lugar y algo le vamos a dar. Porque gratis no se puede. Creo que esto es re importante. Siempre algo a cambio, ¿no? Algo. Claro, sí. Alguito para todo, porque hay muchas bandas que se mueven muchísimo para venir a tocar. Y no solamente bandas, artistas, pues volvemos a lo de la llama de escénica. Pueden ser cirqueros, pueden ser teatreros, no importa. Algo tienen que tener. No podemos esperar que vengan a hacer un espectáculo gratis. Nadie trabaja gratis, chicos. No podemos. Bastante, movimiento es algo, un gasto. Algo. Claro. Por eso me parece que a la hora de organizar algo hay que tener en cuenta esas cosas, ¿viste? Pero bueno, volviendo a la grilla, para no desviarnos tanto del tema, los invitamos a todos para este fin de semana. Arrancamos mañana con Renzo Tapia, Folclore, Pollo al Disco, a 100 pesos la porción. ¡Wow! Bien populares como siempre, empanadas, fritas para que se tienten. Vamos a tener Folclore, vamos a comenzar después de las 12 a festejar el Día de Mina Clavero con un poco de Folclore, así que invitamos a todos, la entrada es gratis, repetimos. Después el viernes continuamos con una banda de rock, una banda nueva que se ha instalado en la zona de Villa de las Rosas, San Javier, la banda oriunda de Buenos Aires, se llama Fondo Blanco, es un power trio de rock, hace muchos covers de Papo, Creedence, entre otros. El sábado tenemos a los conocidos ya, Ciudad de Perros, han tocado acá. Sí. Bueno, los chicos vienen con una propuesta realmente muy buena, traen una intervención de unos chicos que hacen freestyle, DJ, sonido, muchísimo para una sola noche, a veces nos quedan cortas las noches para tanto que tenemos. Y el domingo con un karaoke popular para todos. Para que vengan todos, interpreten lo que quieran. A ladrar. Bueno, la semana pasada hicimos un karaoke, realmente me sorprendí. Vino un chico, cantó unos temas de Rata Blanca. Nos quedamos blancos, la verdad, no podíamos creer. Así que sí, hay algunos que ladran y otros que cantan, por suerte. Así que vamos a ir mechando un poco. Vamos a tener a Luciano Wandelmar, que es un cantante de acá también de Mina Clavero, que va a estar ahí motivando a las masas para que se larguen al escenario. Y bueno, y la fiesta del bar es el 19 de octubre, el próximo sábado después del fin de largo. Ahí tenemos un tributo a Sumo. Traemos una banda de San Marcos Sierras. En San Marcos Sierras hay un bar que se llama Sipo, bar en movimiento, otro bar cultural. Trabajamos mucho en conjunto con la chancha, somos muy parecidos en nuestra forma de trabajar. Y bueno, hemos decidido festejar con una banda allá, así que va a venir una gran cantidad también de aquel lado, de San Marcos. Vamos a hacer un tributo a Sumo, van a estar de anfitriones los chicos de Lapidario, que hacen hard rock de acá de Mina Clavero. La entrada es gratis, la vamos a pasar bien, va a haber torta, va a haber de todo. Esa es la fiesta en la que esperamos que vengan todos, que no haya lugar para un alfiler en la chancha. Pero igual, es todo el fin de todo el mes en la grilla, en las páginas, en nuestras redes, está toda la información para no batatar a la gente porque es mucho. Pero lo cierto es que tenemos banda de todo el valle, es más, nos fuimos hasta San Marcos. Bueno, el 1 de noviembre toca Tismo, que es la banda que ganó el concurso de que organizaron acá los colegas de Ghost Rider con la municipalidad, también le damos lugar a ellos. Lo que cuesta que venga Tismo, vienen de la cumbre, del otro lado, claro. La cantante fue mamá, tiene un bebé de 6 meses, vienen con su sonido, son unos genios los chicos, son súper virtuosos, hace 20 años que tocan y van a tocar gratis en la chancha. Me parece que con esto que dije alcanza para que vengan. Nos convenciste, Leo. Ellos ganaron el premio. Yo me quedé con lo de las empanadas fritas. Ay, por favor, por favor. Me quedé ahí. Bueno, venite mañana y te vas a ir de chocha porque las hago yo humildemente. Soy un buen gordo, sé sazonar y sé llenar acá pregunten si va a haber sorteos. Sí, sorteos. Les traje acá unos premios para que sorteen para el sábado 19. Vamos a dejar unos sorteos para mañana. No sé si estamos muy justos para sortear algo. Ya se anotó alguien antes de... No, sí, ya está anotado. Bueno, hagamos así. Sorteamos para mañana entonces dos menús, dos pollos al disco para que venga la gente. Recordamos que mañana la peña comienza a las 21:30. Bien. Mañana a las 21:30 comienza la peña. Le digo para que la gente, sobre todo a los que ganen el menú, que vengan a comer. Y bien. Se quedan ahí bailando. ¿A qué hora, perdón? Mañana 21:30 arrancamos con la peña temprano para que vengan a comer. Después nos quedamos toda la noche o hasta que puedan. Pero bueno, hay mucha gente que viene temprano a ver el espectáculo y a comer. Entonces invitamos a que vengan temprano, a diferencia de otros shows, que la gente siempre se llega a medianoche o más tarde. Así que bueno, dejamos dos menús para sortear hoy. Pollo al disco con papas al horno, sazonadas, espectacular. Oh, ¿eh? Os estoy tentando. No desprecien el sándwich de acá de mi amigo Adrián, por favor. No, está tan rico. Y para el otro sábado 19, hagamos un sorteo de dos jarras ferneteras que nos caracterizan para el tributo a Sumo. ¿Les parece? Bien. Estamos regalones. Estamos regalones. Es nuestro cumpleaños y también aceptamos regalos. Le digo porque sí, todo es. Pero aceptamos regalos como, no sé, un delantal o no sé. Un repasador nuevo. No, todo lo que está en la barra del bar son todos regalos. Es todo un show de regalos muy lindos. Así que bueno, aceptamos regalos, vamos a poner una zona exclusiva de regalos para el sábado 19. Y bueno, ahí estamos, que eran del Auti con algo de Sumo. Bueno, eso, bien, invitar bueno. A todos, nosotros los necesitamos, los lugares que laburamos con la cultura, que buscamos algo más que vender comida o vender bebida, buscamos algo más. Nosotros necesitamos la presencia de todos, necesitamos de espacios como ustedes que nos dan lugar, que nos comparten los mensajes, los flyers, las invitaciones. Así que les agradezco y a todos los que están escuchando, por favor, que se anoten para hoy, para el pollo al disco y que compartan también y que vengan a la chancha, vengan a divertirse. Hay mucha gente que me ha dicho, ay sí, pero yo nunca fui a la chancha, no voy a ese lugar. Si nunca fuiste, no digas no voy a ese lugar. Hemos cambiado, ustedes chicos saben, en 4 años hemos mutado desde la instalación de los baños hasta la presentación. Así que le pedimos a todos los que nos están escuchando que nos den una oportunidad, que vengan a vernos. Quieren escuchar peña, quieren venir a cantar el karaoke, ver una banda de rock, vengan. Porque denos una oportunidad porque nos esmeramos mucho para gustarles. Sí, me parece también que esta diversidad de propuestas atrae a diferentes públicos, ¿no? Y entonces en la chancha empieza como a haber lugar para todos y todas, y esto es lo interesante, ¿no? Que nos apropiemos del lugar porque hay para todos los gustos. Es para todos, exactamente. Por eso le buscamos la vuelta, le pusimos Social Club porque es para todo el pueblo, lo abrimos todo el año. El lunes y jueves que viene arrancan las clases de folclore. Los jueves vamos a continuar con los jueves de peña. Después de la clase se pueden quedar bailando. Ya hemos tenido salseras, milongas, de electrónica, todo. Cuarteto, todo. Todo lo tenemos en la chancha para eso, para que todos puedan venir, darle una oportunidad a la puerca y sentirse cómodos. Bien, Leo, te agradecemos la visita. Gracias por los premios. Ahí vamos a estar difundiendo. Ya tenemos gente anotada de temprano. Mira, sin saber que había sorteo. Hay gente que se anota por osmosis. Claro. Está bien. Sí, así bueno, está o te tenía fe porque leyó en el. Saben que soy regalón. Claro. Mi socio sabe también que soy regalón. Después me pega cuando llego. Después me un poco, pero bueno. No importa. Yo quiero que vengan y va a haber comida. Así que vengan, vengan a divertirse, por favor. Y chicos, ustedes ya saben, vengan cuando puedan, cuando quieran. Los esperamos siempre. Los esperamos a todos el 19 para hacer la fiesta ahí de la chancha. Y muchas gracias. Gracias por este espacio. Y saludos a toda la audiencia. Y saludos a todos los que hicieron posible que hoy la chancha siga abierta. Bueno, vamos todavía. Bueno, abrazo y nos estamos encontrando en la chancha. En alguno de los festejos nos vamos a llegar. Leo, gracias y bueno, que siga la chancha social. Una cosita más, chicos. Sí. El hombre de radio. Domingo 27 de octubre. Sí. Sabemos todos, hay elecciones. Después de las elecciones, nosotros proponemos la fiesta de la democracia en la chancha, donde vamos a poner un micrófono abierto. Somos muy festivos, sí. Festejamos todo, sí. Pero bueno, me parece atinado, oportuno festejar. Me parece que el 27 de octubre va a haber mucha gente que va a querer festejar. Por una razón o por otra, o va a querer decir algo, o va a querer juntarse en un lado, entonces nosotros abrimos la chancha y le damos el lugar para todos, para que vengan, hagamos una reflexión, hasta un debate si se quiere, en la chancha abierta el 27 de octubre, después de las elecciones los esperamos a todos también, seguro que va a ser un día muy largo para todos. Mira qué bueno. Han sido unos años muy largos para todos. Sí. Salud. Que viva la democracia, chicos. Vamos a aprender a usarla, por favor. Es lo más importante. Me parece que ese es el fin de la fiesta, de saber que existe la democracia y hablar un poco de qué es y cómo la podemos usar un poquito mejor. Sí, más que el fin, yo diría el principio de la fiesta. Chao. Chao, gracias. Me clavo los huesos, grande. Ya tiene que salir o chamorro. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Puedo ver la ciudad que me aliena donde voy. La canción que te di ya no es parte de este hoy. Si todo lo que espero está detrás de lo que nunca pude dar, ves lo que hace falta cuando falta la mitad. No estoy, lo que ves solo explota en mi interior. Soy corazón que se cae y la sangre no murió. Si todo lo que espero está detrás de lo que nunca. Vuelvo.

Pero algo está pasando en la legislatura, me parece. Uy, sí, algo grosso, ¿no? Para... Sí, en Latinoamérica están pasando cosas. Pero hay encadenados, había mandado a la policía. Mario, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros y compañeras. ¿Cómo andan ustedes? Bien, te encontramos, Mario. Por fin. ¡Qué alegría! Qué bueno saber que aunque 5 minutos vamos a hablar con vos, aunque sea. Bueno. Así, larga. A ver, no, pregunten ustedes. Bueno, lo que te estaba diciendo recién, Gonza, de que la legislatura en este momento están pasando cosas y gente encadenada. No, no es la legislatura exactamente, es el Ministerio del Interior. Sí. Ahí Moira Millán se fue esta mañana temprano, estuvimos con ella y un grupo de algunas decenas de mujeres de pertenencia a naciones originarias. Porque, bueno, el nivel de persecución, de racismo, de violencia que sufren ellas y sus hombres, ¿no?, y sus niños por parte de justamente las fuerzas de seguridad en muchos de los casos, que no hace falta que salgan a reclamar nada por el simple hecho de portación de rostro, como me contaba mi Moria. Entonces, la intención de ellas, era llegar al Ministerio del Interior esta mañana, tomaron el hall, se hicieron una permanencia pacífica allí para que las atendiera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cosa que no hizo. Creo que estaba corriente, dijo. No obstante, ellas dijeron, bueno, lo vamos a esperar acá. Y allí se quedaron. Y claramente, bueno, al ratito... Hoy fue un día de palos de nuevo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy de nuevo tuvimos... Hubo un desalojo. Un desalojo muy, muy, muy violento por parte de la policía de La Reta, que atacó a niños, palos, gases, bueno, balas de goma. Algunos testigos me decían que también hubo taser, porque a nosotros no nos dejaron pasar más allá de la barricada donde se estaba produciendo el desalojo. La policía muy, muy violenta, muy cortante, no solamente no dejó a la prensa, no dejó tampoco al defensor del pueblo ni a legisladores que estaban allí presentes para garantizar mínimamente la seguridad de los habitantes de esa casa, ¿no? Y una buena es que en esta semana, dos buenas. Creo que la otra vez, creo que no lo hablamos porque fue miércoles o jueves, la CTA, los dirigentes de la CTA recibieron el mandato, estuvimos allí, para volver después de 28 años a la CGT. Esto es un hecho, siempre en la unidad del movimiento obrero organizado, es un hecho auspicioso, que va a haber que limarse cosas seguramente, va a haber que readecuar y acomodar estatutos y otros aspectos, eso seguro que va a ser así, pero no deja de ser un hecho auspicioso porque además de ese mandato recibió también el mandato la dirigencia de la CTA de apoyar la fórmula Fernández-Fernández, con lo cual llega con un poder que se expresó el otro día cuando Daniel Arroyo, que no tengo dudas que va a ser el futuro ministro de Desarrollo Social, la Facultad de Economía de la Ciudad de Buenos Aires, anunció el Plan Argentina Sin Hambre. No fue un acto de campaña, fue la explicación, el desarrollo muy serio de una política de Estado que pretende ser desarrollada durante 10 años, más allá del gobierno que esté, que consta de una cantidad de acuerdos, y todos los representantes de los sectores que tienen que sentarse a acordar ya estaban allí sentados. Y por primera vez vi una de la opción por los pobres, como el padre Paco, el padre Pepe, sentados con el presidente de Cáritas, por ejemplo, los sectores más ricos y poderosos de la iglesia. También CTA y CGT estaban sentados allí en la primera fila, Estela Carlotto y como representante de Abuela, también junto a Pérez Esquín, es decir, sectores científicos, universitarios, de la producción, empresarios, sindicalistas, todos escuchando a la apertura de Daniel Arroyo de este plan. Yo se los mandé, después lo pueden compartir de algún modo con la audiencia. Sí, lo vamos a subir para compartirlo, sí. Claro, porque no hay tiempo ahora para desarrollarlo, pero me parece piola para tratar, porque bueno, esto es para ser aplicado el 11 de diciembre, digamos, del 10 de diciembre a las 10 de la mañana, como dijeron ellos. Entonces, creo que si bien por un lado represión, persecución, muerte, como propone este gobierno, y por otro lado ya hay gente que esté pensando en cómo ir saliendo de todo esto, creo que justamente por ser la verdad que es, podemos quedarnos con esto segundo, ¿no? Podemos quedarnos con esto de que hay gente que está hablé con un montón de exfuncionarios y de futuros funcionarios, es de vergüenza y inmoralidad. Es decir, que en nuestra patria haya gente que tiene hambre es una vergüenza y es una inmoralidad. Total. Y pareciera ser que las voluntades a nivel nacional se están apuntando para terminar, por lo menos, como dicen ellos, no con la pobreza, pero por lo menos de entrada sí con el hambre. Así es, Mario. Bueno, te agradecemos como siempre este informe tan completo. Lamentamos que sea así cortito, pero bueno, ya sabemos que para la próxima semana tenemos ya desde ya cosas para desarrollar. Estamos cada vez más cerca de las elecciones y hay que ver todas estas cosas. Así que, bueno, Mario, te dejamos descansar, te mandamos un abrazo enorme y bueno, vos sabés cómo es esto, estos tiempos. Ay, te voy a contar de Cholula nomás algo. Pasa que recién lo estamos entrevistando a Mauri Chamorro. ¿A quién, a quién? A Mauri Chamorro. Ah, pero mira. Así, así que bueno. Era para contarte nomás. Para la última, la última, déjamela a mí, porque esto... Claro. Un abrazo enorme, chicos. Un abrazo, Mario. Gracias. Abrazo. Todo el poder, so I can come around to go there. energía. Dame el poder, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Guido jamás serán vecinos. Dame, dame, dame, dame el poder. Un día. Dame, dame, dame todo el power. Un día. Dame, dame, dame, dame el poder. Un día. Dame, dame, dame todo el power. Escuchando un día. Dame todo el power. Programa radial con ideología. Todos los miércoles de 21 a 24. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Con ideologías por FM Tinku 107.9. Y bueno, entramos en el bloque del relax, de la música, de la diversión, del arte. Les recordamos que estamos sorteando dos menús para mañana a las 21:30 horas en la Chancha Social Club. Te lo tiro así. Un solo anotado. Pollo, sí, Gonzalo no. Corruptus. Pero, sí, ¿alguien se anotó? Mira, de corruptos en este país estamos como saturados, así que bueno, no. Bueno, puedes irte vamos a otro país. Bueno, sí, me voy a Ecuador, que está lindo. Bueno. Mañana en la Chancha y pollo al disco con papas al horno y unas empanadas fritas que son para chuparse los dedos. Pero mañana todavía no llegó, estamos en hoy y estamos con una visita esperada por un día. Rodrigo El Oso Cuestas, que está aquí con su guitarra. Son una sola cosa, él y su guitarra. Buenas noches, señor. Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Y se me va a poner celoso el bajo, porque también toco el bajo. Ya, pero lástima que no hay cuatro brazos, ¿no? No, no, no. Cuatro vasos puede haber, pero brazos. No, bueno, gracias a vos que venís de cosas y mañana tenés muchas cosas. Así que te agradecemos que te compartas acá con nosotros. Pero y la gente disco, que nos escucha. Hay un disco nuevo que va a salir, ¿no? Sí, ahí está en el horno, ya saliendo. En cualquier momento se va a sentir el ping. Bueno, primer disco con canciones. Recién estaba hablando con Lautaro también. Hay canciones que tienen muchos años. Y bueno, agarré todas esas para que no quedaran en el olvido. Y bueno, son 8 canciones que grabé en un disco. Que bueno, ya me parece tan raro hablar de disco porque ahora todo va en listas, playlists, Spotify y cosas. Pero bueno, yo tengo 51 años, ¿viste? Y quería verlo. Claro. No, es que es algo hasta hoy en día, qué sé yo, ya vinilo es mucho, ¿no? Pero están lindos los vinilos y la púa y qué sé yo. Y tenerlo en un compact es algo importante físicamente, es materializarlo. Ni hablar, seguro, por eso. Y aparte para nosotros que yo he pasado por vinilo, por los cassettes, por los CD. Y ojo, yo he regalado todo. Todos los discos que tenía los regalé, hasta la bandeja. Un amigo cumplió años, los últimos discos fueron con la bandeja, fue regalo de cumpleaños. Después regalé todos los CD, los cassettes. Me quedé porque amo el formato digital en cuanto que no tengo que andar limpiando, pasándole plumero, qué sé yo, ese tipo de cosas. O sea que lo tuyo no es la nostalgia de verlo ahí. No, para nada. Me encanta, bueno, ver cuadros, por ejemplo. Ajá. Para ver me gusta así la playlist. Obviamente los discos, formato de vinilo daba margen para volcar cierto arte en las tapas. Las tapas eran... Era cuestión de abrirlo, verlo, ver la ficha técnica. Cuando uno se compraba el disco, se iba corriendo a la casa para escucharlo y ver y leer todo lo que había dentro. Que obviamente, bueno, es algo que ahora en este momento se siguen haciendo, pero es una industria que quedó para los frikis con mucho dinero, porque anda a comprar un vinilo ahora, ¿cuánto sale? ¿1.500 pesos? ¿2.000? No sé. Bueno, en la primera época de los compact también, venían con un librito casi el compact. Sí, sí, también, y tenía su arte también. El cassette era más chiquito. Claro, no, el cassette ya. Pero el cassette había uno que tenía Sí. Se desplegaban. Desplegables. Sí. Material desplegable. Qué emoción. Y que se gana y se pierden cosas, porque mira, a mí se me vino, hay un CD de Silvio Rodríguez, donde él cuenta la historia de cada una de sus canciones. Entonces a lo mejor, bueno, igual ahora tenemos googleás y buscás eso, pero cuando lo tenés así como ahí, era muy lindo escuchar, yo me acuerdo ese CD, y cuando leías la historia, cómo él contaba la historia de cada una de esas canciones. Grosso, Silvio. Sí, ahora hay mucho, lo que con la internet que se horizontalizó todo, porque si hay algo, yo prefiero que exista el acceso, incluso por demás. Incluso hay información que no es verídica, que no... A ver, no es correcta, digamos. Hay muchas... Vos pones una canción, qué sé yo, buscás una canción que canta... no sé, una grosa como Mercedes Sosa. Mercedes Sosa no componía. Y te ponen que la canción es de Mercedes Sosa. Mercedes hubiera dicho, esa canción no es mía, porque aparte, la verdad, la parte buena era tremendamente honesta. Ella ha hecho versiones de canciones que han sido escuchadas por todo el mundo, pero no eran de ella. Pero hay mucho acceso a la música y mucho acceso a la información. Lo que pasa es que a veces, bueno, digamos, hay que ver un poco la fuente de dónde viene, porque bueno, que sale una canción que dice La vida es una moneda y te pone que es de Juan Carlos Baglietto y es de Fito Páez. Entonces, no importa, fuera de eso, tenemos un montón de información ahora en la nube. Sí, está bueno el tema digital, igual yo soy del compact. Porque vos le podés, como el libro, vas y le decís, no me pones algo, y es algo, un acceso directo al artista, que vos, el internet y lo digital es como que te aleja un poco de lo que es el artista. Uh-huh. ¿A dónde le firmás un sí, obvio, un pendrive? Se la mandás escaneada. Claro. Te la escaneo y te la mando. Firma y un certificado digital. Claro. Sí, realmente tiene, yo por eso te digo, lo he vivido, y yo con mis canciones quería verla, quería ver el disco, que mi hermano que está, bueno, que vive en España, está haciendo la tapa, y ahora el disco se está masterizando en M4, en el estudio de Mariano Florio, que también donde grabé algunas voces también, y siempre estoy muy agradecido a un hermano de la vida. Y bueno, ya ahora él se está ocupando el mastering también. Eso te iba a preguntar justamente, esto que hablamos, te iba a preguntar justamente por la artística, porque hay una continuidad de lo que vos querés mostrar más allá de tus canciones, ¿no? Y es interesante, por eso a lo mejor uno, las cosas que se ganan y se pierden. Acotación al margen igual. Porque te quería preguntar por qué esperar tanto para grabar tus canciones. O era el momento, era... ¿Qué son las cosas? Porque el oso se mueve lentamente. yo empecé a tocar la guitarra a los 12 años y empecé a tocar en vivo a los 30 recién. toda esa etapa anterior, donde tengo muchos amigos músicos que ya tocaban, que yo, Lionel, por ejemplo, que es otro hermano también de la vida, un gran músico con el que comparto banda también, en Doctor Moon, él ya a los 16 años ya estaba cantando en vivo. Yo recién, no sé, era un poco de miedo, un poco, no miedo al público, sino a fallar, a que le salga uno las cosas mal. Y después con el tiempo me di cuenta que uno vive de los errores. Sí. Porque sí, también que lo más valioso que los artistas tienen para dar es su propio placer, ¿no? De hacer lo que hacen. Que uh-huh. No pasa tanto por la autoexigencia, sino por la capacidad de disfrutar. Me parece que ahí aparece esa verdad que es única, ¿viste? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Necesidad de expresar realmente la tuve siempre. Qué sé yo, por ejemplo, hay una canción en el disco que ahora no, en los archivos que les traje no está, pero cuando esté masterizado voy a traer el disco completo, voy a traer el disco y se los voy a pasar también digitalmente. Una canción que se llama Partiendo, que tiene 20 años, más. Esa canción es del 98, 97, 98. O sea, que tiene 22 años. Y un montón de esa canción yo ya componía, pero no la tocaba en vivo. La tocaba en mi casa, sí. O ya, por ahí entre amigos. La podrías tocar en vivo ahora ya, ¿no? Sí, la puedo tocar bien, de una. Y porque te da ganas de escucharlo, ¿no? Y sí. Uno habla de la previa, dice, pero después tengo que esperar el disco, nada, vamos. Bueno, sí, vamos con Pablo. Como el movimiento se muestra andando, o sea, Carlitos Balá. ¿Te puedo ayudar con el cablecito? Sí. ¿Te lo tengo así? Ahí está, buenísimo. Muchas vos gracias. Sos plomo. Sí, normalmente. Sí, por lo general. Te sostengo el cable. Quería decirlo, no más. Ah, aire. Sí, bien. Sí, bueno. En un momento que no podés retrucar, como te gustaría. Porque encima en este momento estamos saliendo por el Face. Ah, qué así. Bueno. Sí, sí, les pareció. Quería decir igual que el miércoles que viene, no sé si voy a poder venir. Ay, pero te quedamos plomo y todo, te queremos. Bueno, me dejas la mano, al menos. Te dejo la mano. Sí, claro. Bueno, la canción se llama Partiendo y sí, del año 97, 98, por ahí. Pasando la ventana puedo ver. Mi alma buscando dónde aterrizar o alunizar. Yo ya partí en busca de tu amor. Corriendo cada nube de tu sol, de mi sol. Un puerto siempre es de partida. Pero no quiero llegar al final de tu aurora. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Siempre es de partida, pero no quiero llegar al final de tu aurora. Qué bonito. Muchas gracias. Mira. Esa canción surgió en mi casa cuando vivía en Buenos Aires, a Casuso, vivía en la casa de mi madre, y a la siesta, mis famosas siestas, miraba el sol en la panza, y en el plexo solar también, que por algo, no sé por qué se llama plexo solar, el plexo solar. Pero te bueno, lo averiguo para el miércoles que viene. Buenísimo, pero no vas a venir vos. No, te lo mando por WhatsApp. Todo se resuelve digitalmente. Bueno, y realmente era, pasando la ventana puedo ver mi alma, o sea, fue un cuelgue del momento y salió la letra, cortita, porque si te escribo la letra son 8 renglones. Pero bueno, con la magia de la música, eso hace que dure 2 minutos y algo, esos 8 renglones. Eso es lo que tiene. Qué sé yo, hay una canción de Spinetta que son todos sustantivos. Sí. Que se llama Por, que está en Artod. Bueno, esta letra, bueno, salió la letra y la música. Yo soy, cuando compongo, también tengo ese berretín de que hago todo junto. Voy haciendo la música y al mismo tiempo voy la melodía y ya escribiéndole los versos. Por ahí quedan desordenados, después se vuelven a ordenar de otra forma, pero ya la voy escribiendo al mismo tiempo. Como que la canción nace junta, todo, así. Viene todo junto, mira. Exacto. Pero hay gente que por ahí que es poeta, escriben poemas y luego les ponen música, o tienen la música y le ponen la letra. Yo he compuesto a medias también, con amigos, y ha pasado un poco eso. Me han dado la música y yo he puesto la letra, o yo he dado letras y le han puesto música. Pero normalmente el proceso mío va todo junto. Oso, te hago una pregunta después de decirle a Pablo Morán, Cecil Hilder, Pispe y Dante que están anotados para el concurso. ¿Qué ha sido encontrarte? ¿Cómo ha sido esto de volver a encontrarte con estas canciones? Por ejemplo, esta que tiene sus años. 22 ¿no? años. 22 sí. años. Okay. Y bueno, realmente cuando surgió, yo el año pasado, yo normalmente los inviernos viajo a España, donde vive mi hermano, y me voy a trabajar con él. En la época de que baja mucho acá el laburo, yo vivo de la música, no tengo otro ingreso que la música, tanto dando clase o tocando o haciendo algo de producción también, pero todo vinculado a la música. Me voy a trabajar con él, tengo la posibilidad de ir y estar con él, que es, yo soy mayor de 7 hermanos, es el segundo, crecimos juntos, así que es alguien que siempre está presente en mi vida. Y bueno, el año pasado cuando volví, estando allá compuse 2 canciones, que son las 2 últimas, que son las más nuevas del disco, y ya agarré un ramillete y dije, bueno, voy a grabar, porque van surgiendo canciones nuevas y las viejas pueden quedar ahí. Hay gente que tiene muchas canciones que por ahí quedan ahí, pero yo no tengo tantas, y la verdad que realmente a todas las quiero. Entonces no quería dejar hijitos huérfanos por ahí. Responsable, está bien, porque de ahí viene el término parir el disco, más o menos, así es. Es un proceso realmente, para cómo yo lo grabé en mi casa, me operé yo, salvo las voces que grabé en lo de Mariano, lo demás todo se grabó en casa. Participaron algunos músicos, yo grabé guitarra, bajo, teclados. Le puse al principio las baterías, estaban escritas, estaban en un programa, un secuenciador, y luego vino el baterista a grabarla. Pero bueno, todo eso lleva muchísimo tiempo, mucho tiempo, y yo no me tenía mucha fe con la paciencia, pero realmente me encontraba que había estado 4 horas frente a la computadora y no tenía, de repente me acordaba que llevaba tanto tiempo y que mi estómago crujía, pero mientras vos estás concentrado con eso, parece mentira, pero te aparece la paciencia, aparece el ser un poco detallista para escucharte. No es fácil escucharse a uno, sobre todo cuando te grabás. Mira. Las primeras veces medio como que da miedo. Y esto ha sido una experiencia, esto de hacerlo tanto en soledad, ¿no? Este tu primer disco solista, ¿ha sido una decisión tuya o ha sido una que dije quiero hacer todo yo o lo ha atravesado otro factor? No, bueno, sí, fue una decisión mía, pese a que mis amigos músicos, compañeras músicas, siempre me alentaron a hacer lo mío. Tenés que grabar tus canciones, tan buenas tus canciones. Yo realmente lo sentí como un mensaje sincero también. Porque muchas veces también hay gente que te dice, sí, está buena, ir por dentro y dice, es una porquería. Pero no, yo realmente, digamos, me han alentado mucho, pero sí fue una decisión mía. ¿Cómo te podría decir? Como cuando te largás a manejar un auto, andar en bicicleta, ponerse los pantalones largos, digo yo. Asumir. Es una frase recontra vieja, pero bueno. Tiene un poco, exactamente, asumirse. Que me costó asumirme. Sí, es como, viste, habilitarte a que este sos vos, a sí. Que esto es lo que tu alma quiere decir, sin juzgarte, como suspendiendo un poquito esa autoexigencia que te tortura tener que llegar. Hasta juzgándome también, ¿eh? Porque sí, la autoexigencia es el juez más tremendo que podemos tener en la cabeza, así que... Está bueno dar ese paso y decir, este soy yo y me la banco, digamos, ¿no? Estuvo muy bueno. Realmente, cuando terminé de grabar el último tema, me largué a llorar. Fue así, salió espontáneamente, como diciendo, bueno. Después sí, seguí mezclando, pero digamos, las tomas, cuando terminé las tomas, diciendo, bueno, este pin, puf, fue algo que me salió... Lo tenía dentro. Así que sí, fue así. No me quiero poner, o sea, no quiero ni compararlo con lo que debe ser un parto, porque no soy mujer. Tengo hijos, bueno, tengo madre, tengo hermanas. Pero bueno, es algo que realmente es muy emocionante, como debe ser parir. Sí, yo creo que eso que describís es como un autoparir, ese me parece a mí, ¿viste? Así es. Tiene que ver con que algo cede y apareces. El oso se autoparió. Sí. ¿Qué lo parió? Sí. Pero aparte con todo el tiempo que te has tomado para esto, ¿no? Pero, aparte perdón, de ser músico sí. De tan chico. Y... ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Un año? ¿Dos años? Esto lo empecé a grabar en... Sí, un año. Un poquito menos por ahí. Bien. Pero bueno, ahora se está masterizando... Quería encontrar un poco el tiempo de mi amigo para que me lo hiciera. Sí, pero un año tarde en hacerlo. Para mí realmente es algo, no me pareció ni corto ni largo, me parece que... Era lo que tenía que hacer. Claro, y aparte como yo fui haciendo casi todas las etapas, porque a veces uno va a grabar, teniendo recursos, uno, yo por ahí, me encantaría por ir a grabar estudio de Seba, a Sonorámica, y Seba yo sé que se pone a tiro con los precios con nosotros, con los músicos acá locales, pero bueno, yo en ese momento no podía, no disponía ni un centavo, o sea, tenía para vivir al día. Y, pero bueno, por ahí te puedes ir a un estudio, hay un técnico, un ingeniero, obviamente las bandas que ya tienen más rebote, más las que están jugando en primera... Tienen sus stage, tienen sus técnicos de instrumento. Después terminan de grabar y se van, y queda el ingeniero con la mezcla. Por ahí después participan los músicos de la mezcla. Otro lo masteriza. Pero sí. Yo estuve en todas las etapas, entonces es como que estuve siempre activo. Claro. ¿Vos sos de acá o nacido acá? No, ¿no? Soy porteño. Y como Judas. Ese es el próximo tema. No, a veces chiste el negro Álvaro. Soy porteño, pero hace 20 años ya casi que vivo acá. Y tuve una etapa, yo terminé secundaria en Villa Dolores, en la escuela normal. Por si algún normalista me está escuchando, mando saludos. Muy lindo grupo. Y después estudié en Córdoba, estudié abogacía. Muchos me han vinculado al tema del derecho porque trabajé con mi padre mucho tiempo, pero al final dije no, derecho a la guitarra, me voy con la guitarrita, papi, discúlpame, viste, ahí están los libritos, te los dejo ahí, me voy con la guitarrita. ¿Y hubo algún y papá se enojó? Claro, nunca se enojó, nunca. ¿No? Siempre me respetó la elección. ¿Cómo se llega a decir, listo, yo soy músico, mi profesión es ser músico? ¿Cómo llegaste vos a eso? Una vez, bueno, conocí algunos amigos con los que empecé, Lionel es uno, con el que empecé a tocar, y empecé a encontrar el gustito, vi que incluso podía generar dinero, no me alcanzaba para vivir, de a poco, bueno, fui sumando experiencia y el último trabajo, yo estaba trabajando en la comuna de Rabona, se venció mi contrato, no me lo renovaron y me encontré con que lo único que tenía era la guitarrita. Así que dije, bueno, hay que dedicarse a esto, full, a full. Paralelamente he dado clases en la Escuela de Música de Mina, bueno, tengo algunos alumnos, pero bueno, en este aspecto, cuando uno es independiente y artista, buscarse trabajo es otro trabajo. O sea, no puedes quedarte quieto. Claro. Pero a la vez, esto que por ahí puede ser leído como una adversidad, que es quedarte sin laburo, en realidad es una plataforma para que te lances por fin a como hacer lo que sos. Esa canción que canté que dice un puerto siempre es de partida. Sí. No, o sea, cuando hay un final hay un comienzo a otra cosa. Bueno, pero te podrías haber ido a buscar otro laburo. Ni hablar. Pero, como te digo, yo ya en ese momento ya tenía las armas suficientes y me consideré, no solo capaz, sino que con ganas realmente. Claro. Y bueno, la vida me lleva para este lado, lo asumo y con confianza, con alegría. Realmente es una profesión hermosa la de músico. Yo no considero más un oficio, yo me considero más como los viejos juglares. Tener mi función social también como músico me gusta. He participado de eventos a beneficio. Yo vivo de esto, pero a veces hay que devolverle también. Tanto al pueblo como a la música hay que devolverle un poco de lo mucho que me da a mí. Bien, la gente está pidiendo escucharte, así que queremos un tema tuyo más. Y después contestame si es cierto que la guitarra sirve para levantar seminitas, como sería la frase. ¡Ay, qué horror! Como diría el negro de Alina, si claro, aprendió a tocar música para levantar minas. Pero, claro. Pero acá no solo el negro de Alina, se lo escuché a Pessoa también y le mandé un mensaje casi puteándolo. Bueno, pero vamos a escuchar a los... Yo sabes que soy mala de naturaleza. Sí, ¿puedo ser como vos? No. Bueno. Te escuchamos. La gente está... Acá nos está mandando mensajitos que... Que dejemos de hablar al pedo y... ¿A tocar? Sí. Ahí está, mirá. Tremendo, la taza. Bueno, vamos a hacer una canción que se llama 2012. Vamos, dice Guaso, está solo. Que bueno, la compuse un poco recordando lo que fue la masacre del 2001 en Buenos Aires, que hubo muchos muertos, mucha gente, bueno, heridos, muchos quedamos en la calle. Y bueno, un proceso en el cual yo siempre digo que yo soy militante izquierda toda la vida. Y realmente pero no me gusta ver sangre, no quiero que corra sangre, realmente que nos volvamos el uno contra el otro. Esto habla un poco recordando esa época. En el 2002 fui a visitar un amigo y nos fuimos a la Plaza de Mayo, porque justo era el 20 de diciembre al año del 20 de diciembre de 2001. Uh-huh. Y ahí salió esta canción. Por la avenida y veo tantas soledades. Creo que ya pocos tienen ganas de reír. Busco la verdad de un tonto que hemos visto antes, pero ya no veo luces, todo se vendió. Y están hartos los que piden por verdades. Solo hay una consigna en la ciudad. Hubo un poco de memoria en estas calles. Ya no hay tiempo para más. Tu pa tu para, da pa tu pa pa para. tatara, para, para. Vamos a la plaza, nena, que no quede nadie. Tengo que cerrar mi herida, sangro hasta morir. Corro y corro más veredas, tengo que encontrarte. Pero ya no veo a nadie, todo terminó. Y están hartos los que piden por verdades. Solo hay una consigna en la ciudad. Hubo un poco de memoria en estas calles. Ya no hay tiempo para más. Ya no hay tiempo para más. Ya no hay tiempo para más. Muchas gracias. Gracias, Tosi. Qué lindo. ¿Sabes qué? Te voy a cambiar la pregunta. No voy a ser tan... No la descarto, todavía queda programa. Tan mala. Tan mala. Claro. No, no, no. Pero no, pasa que decís que sos militante de izquierda de siempre. De siempre. Bien. Entonces, ¿en estas próximas elecciones vas a votar en blanco? No. ¿No vas a votar en blanco? ¿Vas a votar por tu partido de izquierda? No, tampoco. Uh-huh. Mi partido de izquierda, que es el Partido Socialista, se alía con lo primero que se le queda cómodo por ahí. Realmente una ya de un chauvinismo supremo, cosa que yo antes me quejaba de eso, pero realmente con el tiempo he llegado a comprender que si bien se logró la provincia de Santa Fe en su momento, que es una provincia y una victoria muy importante, el partido se burguesó muchísimo a partir de eso. Parece que el poder hace mal y realmente Rubén Blades tiene una frase que dice: ponte el billete y tú verás. Y es, a ver, ¿cómo te podría decir? Tener poder, tener dinero, uno piensa y dice, no, yo voy a ser igual. Hay que ver, tenemos que vernos. Por eso tenemos que... Yo estoy muy conforme con el nivel de vida, vivo al día, pero estoy feliz, estoy despojado de toda culpa, de toda... Tengo algunas deudas normalmente, como cualquiera de nosotros en esta época, pero realmente vivo tranquilo. Y pese a todo lo de, soy un tipo optimista y pese a la crisis realmente siempre creo que va a haber una salida. En este caso mi opción no es la de mi partido. Bien. La pregunta es, ¿cuál es? No, eso es a tanto, tan mala persona no soy. Bueno, pero bueno, la voy a... Acá me llega un mensaje, no. No hay problema. A mí sí me llega un mensaje que dice: cantautor, músico y gran persona. Aplausos para el oso Cuestas. ¿Quién es? No será, ¿cómo se llama? ¿Hermes Wiener? No. No será Hermes Wiener. No será Hermes Wiener, será María Cuestas. Mi hermanita. Sí. Hermosa, gorda, te quiero, muchas gracias. Caro Salume también te manda un beso. Sí, también te otra manda. Gran amiga. Sí, de Brasil. Sí, sí. Aunque ella dice que sí sirve para la guitarra, para levantar. En mi caso no hay un, ¿cómo te puedo decir? No tengo una experiencia tan decidida en ese aspecto. No. Sigo probando igual. Sigo cantando por ahí. Claro. Yo sigo cantando. A mí me gustaría que tratemos de revertir por lo menos la expresión. Lo único pues que levantamos fueron sospechas. Bueno, y algún borracho. Algún amigo borracho. Porque esto de levantar minas, vos me me voy directo a la palita de la basura, ¿viste? Y no me gusta. Es una frase. Bueno, pero es una frase que hasta las mujeres dicen, me levanto un tipo. O sea, es lo mismo, no es una cuestión de género. Igual la estamos poniendo en ese contexto que no dice... Che, ¿quién dice o quién no decía porque están cambiando los tiempos? Ah, ahí quería llegar, amiga. Están cambiando los tiempos. Ahí quería llegar. La frase es en los músicos, o sea, en el... No le vamos a echar la culpa a los músicos, sino a la gente en el todo, así, ¿cómo se dice? Sí, los músicos lo que hacen es levantarse minitas. Voy a algo que está arraigado, y ahí, bueno, también quería llegar yo por ese lado de que están cambiando los tiempos. Ahí está la ola feminista, está... Ah, mirá vos, cómo la agarraste al vuelo, no, eso no, es tremendo. No, pero vos sabés que siempre les pregunto esto. Ustedes, sí, por ejemplo, tu música, ¿cómo lo atraviesa todos estos movimientos? Siempre yo cuento la anécdota que hemos entrevistado a un grupo de Buenos Aires, Arraigo, que ellos nos decían que hasta han tenido que cambiar letras de sus canciones por esto de reinventarse y poder hacer el mea culpa, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, pasa con el tango, por ejemplo. El tango, sí, tiene todo un formato de otra época, incluso hasta con apología de la violencia. Y realmente dice, bueno, estos tangos ya no se pueden tocar ni cantar más. Bueno, hagamos nuevos, porque si hay algo que podemos hacer es, y si hay algo que la música nos permite es crear. Así que no hay que llorar tanto. Yo una vez estaba tocando La Bifurcada, una canción, sí, de Memphis, y había una pareja gay, y se levantaron y se fueron, pues se sintieron ofendidos, y realmente esa yo dije, no la hago más. Claro. Y no me parece, es una linda canción, pero realmente la letra está desde un... No solo hay una discriminación hacia una opción gay, sino que además tiene resentimiento. Y hay muchos tangos que tienen resentimiento. Uf. Entonces, y el rencor no es buen consejo. ¿Y el rock and roll no lo tiene? También. Rock and roll... ¿No será el ser humano el que lo tiene? Es que es así, claro, obviamente. Y el rencor es mal consejero, realmente. Por eso hay que pensar. Yo soy un tipo que también me pasan cosas, pero cuando tengo algún resentimiento o algo, me van a ver callado normalmente, y porque estoy masticándolo, y no me gusta reaccionar por rencor. Entonces, a mí me parece que desde mi punto de vista, esto es personal, ¿no? Yo creo, tenemos la opción de crear canciones nuevas y tampoco ser salamero ni ser libre quiere decir también querer la libertad del otro. Sí, claro. Respetando, ¿no? Exactamente. Bueno. Somos muy queridos. Acá te siguen llegando mensajes. Pablo Morán dice, grande oso, vivir al día y feliz y optimista a full. Así que acá te siguen llegando mensajitos. Gracias, Pablo. ¿Y tu relación con la siesta, cuán real es de lo que nosotros vemos en las redes? Bueno, es una... Obviamente yo lo que muchas veces posteo el tema de siesta y no la dormí, la siesta, o sea, tampoco es... Hay veces que me toca ensayar a la siesta, a veces que me toca estar con mis hijos o ir a verlos jugar al fútbol o... Pero creaste el mito ya. Ni hablar, pero es muy saludable la siesta. Es que realmente es... Yo digo que toda recapitulación, palabras de Castaneda, y aparte muy usadas por mi amigo Luis Salinas también, no sé si estará escuchando, pero le mando un saludo igual, el turco. Recapitular, resetear un poco. Pensar qué es lo que uno... Porque uno a veces, si yo me relajo y a veces no me duermo, me quedo pensando, me quedo escuchando música. Reseteo y arranco. Y los músicos muchas veces nos acostamos muy tarde, así que también sirve para recuperar un poco. Y hablando de mitos, el mito de tu siesta, porque uno me ha pasado de charlar con gente, y con la siesta se asocia con vos, ¿no? Esto, Rodrigo Siestas. Claro, es una cosa así. La relación, qué sé yo, del músico, de esa cosa tan... Bueno, la acabas de decir, nos dormimos tarde, somos nocturnos. ¿Hay también mucho de mito, de crear el personaje? ¿O es realmente, vos bueno, dijiste hace 20 años, bueno, acá estuvo, vivía Ale Sokol, la relación las pelotas, y uno lo veía. Lo conocía el Ale, lo conocía. Claro, y uno veía si esa cosa, me contaron, para la... eso de estar con, yo siempre cuento, ¿no? De estar tomándote una cerveza, un whisky ahí con el Ale, y a los dos días era telonero de los Rolling, ¿no? Había, vos veías esa cosa del bohemio, todo. Es Pajaritos, tan... Saguri también. Pajaritos también, sí. Sí, realmente. Yo creo que un poco también este valle tiene eso. La gente que está acá, la que viene acá, se viene a vivir, realmente lo que quiere es perder un poco de protagonismo, más allá que lo tenga en su actividad. Pero acá, la ventaja que tiene, y lo que yo veía de Ale, o lo que debe haber sido con Luca en su momento, o bueno, lo que... Pajarito u otros músicos que han venido, Yulale Medina, el Negro Medina de Manal también vivió un tiempo acá. Hay otros músicos que vienen de vacaciones, que vienen siempre. Es que también somos uno más y ellos, y hacemos sentir que ellos son uno más o una más. No hay tanto acoso ni que se le vayan encima. Encuentran acá un lugar de mucha paz y de tranquilidad. Y realmente otra cosa que tiene, tipo que yo no tengo, porque sí, el Bocha tenía eso, que arriba del escenario una fiera. Y lo veías abajo del escenario y un tipo tranquilo como cualquier otro. Pajarito también, tipo un frontman tremendo. Pasó por todas las etapas de rock nacional, tocó con todos, tipo muy respetado. En el ambiente sobre todo blues y del rock and roll. No vi la película, me debo ver la película Rey del Rock and Roll, que la quiero ver. Arriba el escenario hay que sacar el fuego sagrado. Hay que ponerlo. A mí me costó. No es que tenía miedo, pero él no es, siempre tenía la tendencia a ser medio inexpresivo. Hay que asumirlo el rol. Incluso hay gente que se guiona. Y que no deja de ser una apuesta, ¿no? Nosotros tenemos que hipnotizar, tenemos que contagiar, tenemos que dominar. Claro, volver, enamorar ahí en el escenario, por eso a lo mejor influir. Mejor que levantar minitas es eso. Claro. ¿Y el tema del el artista y el ego? También tiene sus costados, Pero bueno. Levantar minitas es parte de eso. Sí, no, obviamente hay gente con. Pero tener ego no significa que sea malo. El tema es que no canalicemos, como te digo, rencor. Reivindicaciones, venganzas a través del ego. El ego hay que usarlo para el bien, para transmitir cosas buenas, positivas, tratar de sonreír, de estar alegre, contento. Y sí, hay gente que tiene mucho, ego. Yo he tocado con mucha gente de un ego muy, muy fuerte, pero también proporcional a lo que es su conducta arriba del escenario. Gente que la tiene así abajo, la pisa la pelota, la tiene abajo del pie. Claro. Yo, como soy bajista en las bandas, a mí me gusta que sentirme un poco cobijado por ese ego. Así que a mí como músico me sirve. Prefiero eso a alguien que no se exprese. Claro, sí, sí. Porque sí, no sepa expresarse, y de esa forma es como que también nosotros quedamos más un poco expuesto. Claro. Sí, por ahí no sé, yo tengo como un problemita con el ego, que me parece que no sirve para nada, y que por ahí lo que estás tratando de transmitir tiene que ver con el amor propio, con la autoestima, con otra cosa, ¿no? Uh-huh. El ego es como una construcción ficticia de mí mismo, entonces... Todo eso que se puede dar en el escenario, creo que justamente que es amor. Más allá de que te engorde la imagen, de que tengas 1000 fans y seguidores. Y, uh-huh. ¿Viste? Hay una cosa que si no pasa por el amor, no es verdad. Tal cual. Es así. Y es ese mensaje, por ejemplo, que dejó John Lennon. Que era un tipo que también tiene un ego muy importante. Pero siempre lo que él buscó transmitir es amor. Y todos dicen, pero era músico, era seguro que era drogadicto, alcohólico. Él quería transmitir amor. Después las circunstancias que le pueden ocurrir a uno en la vida son propias de cada uno, son personales. Así que todos tenemos derecho a estar hechos bolsa, revolcarnos, levantarnos. Claro, está muy bien. Sí, sí, pasa que estigmatizamos demasiado, ¿no? Todo, absolutamente. Esa cosa de asociar, como dije hace un rato que te molestó tanto eso, sirve la guitarra para levantarse minita. O sea, nos quedamos con los clichés y no vamos ahí al fondo, cuando en realidad si hay algo que nos motiva en esta vida es la música, por ejemplo, ¿no? Que nos toca tantas, con esas fibras tan íntimas. La guitarra es la mejor compañera que hay, realmente para el músico, ¿no? O sea, más allá de que, bueno, yo es pianista, violinista, trompetista, percusionista, baterista. Yo digo, para mí la guitarra como compañera a todos lados. Y como Silvio decía, ella va donde yo voy. Así que realmente ya el hecho de poder usar un instrumento como este ya... A mí ya me llena. Claro. ¿Y tus influencias van por todos lados? Rock nacional, básicamente. Mucho rock sinfónico en mi adolescencia. Y también rock nacional, mucho García, mucho Spinetta. Miguel Abuelo, Andrés Calamaro. Básicamente eso. Y los grupos de rock sinfónico, que yo, Genesis, Yes, Jethro Tull. Después ya me empezó a gustar más el rock también. Más duro que yo. Sí, Back in Black es de mi época. Mm. Iron Maiden, heavy clásico, ¿no? Claro. Pero básicamente el rock progresivo es lo que más me influyó. Oso, ¿es muy distinto tocar en una banda y estar solito ahí en el escenario con tu guitarra? Sí, definitivamente. Bueno, en mi caso son funciones diferentes porque yo en las bandas toco el bajo. He tocado guitarra en bandas, pero pocas veces. No duré mucho. pero sí, es diferente. Solo tenés, a ver, ¿cómo te puedo decir? Manejás vos todo directamente vos, los climas. Sos, como dirían en España, el puto amo. Están todos esperando que vos hagas algo. Entonces, bueno, sí, tiene que... Es más cuidado. Hay que prestar un poco más de atención a todo. A lo que uno está haciendo, lo que dice. Tocar es lo mismo. Bueno, tocar el bajo en la banda o tocar la guitarra. A mí me encantan las dos cosas. Pero sí, cuando uno está solo, tiene que manejar los tiempos. Eso es fundamental. Para que no sea un bodrio. O para que uno no sea un desubicado que pone el micrófono y habla cualquier girada. En la banda, como toco el bajo, hay otro que canta. Yo hago coros también, esas cosas, pero estamos, como decía antes, cubiertos por el frontman, que es el cantante. Claro. Yo quiero volver al CD. ¿Va a haber presentación? ¿Dónde la gente lo puede encontrar? Bueno, va a haber presentación en noviembre. Ya obviamente se van a enterar. Todavía los músicos con los que tengo una idea de a quienes convocar, todavía no lo saben, así que no le voy a decir. No se van a enterar. Decimos por radio, por la radio. Ay, qué gracioso. Mirá que nos escuchan mucho. ya lo sé, pero obviamente es algo que tengo que hablar primero con ellos. Y seguramente será una fecha que a Mina Clavero, otra en Nono. Bien. Por ahí un par acá en Mina. Pasa que hay un montón de, pues yo recién me crucé con Leo, yo en La Chancha quiero hacer una fecha para presentar el disco. Es un lugar que también nosotros venimos trabajando con él y con otros dueños anteriores. Claro. Ese lugar es parte de parte de mí también. Claro. O sea, si vuelve la Mumute, obviamente que vas a participar. Ni hablar, eso es algo que extraño muchísimo. Nosotros Mumarte, también. Una propuesta excelente. Nosotros también, pero algún momento volveremos. O sea, si le tuviera, perdón. ¿Sí? Sí, no. Y si alguien antes de octubre te quiere escuchar, ahí. Bueno, el disco yo lo voy a. Este fin de semana, antes de este fin de semana, creo que ya voy a tener mastering. Mi hermano me está terminando la tapa, así que yo calculo que para. A más tardar, primeros días de noviembre ya está, físicamente. Ajá. Más allá de que yo cuando tenga el mastering ya hecho, les voy a pasar las 8 canciones a la Tinku. Que siempre estoy agradecido de esta radio y me encanta también este emprendimiento, que Por eso por ahí me encantaba Mumuarte, pero esto es muy groso también lo que están haciendo acá. Una radio con mucha participación, abierta, sin rencor, sin resentimiento. ¿Querés que te contemos? Salvo entre nosotros dos. No, laburando siempre hay diferencias. Siempre, sí, pero sí. ¿Cómo se crece si vos no te vas por la diferencia? A veces la diferencia te aplasta y te vas o te morís aplastado, ¿no? Pero también es grandioso quedarse a construir con esa diferencia, que es algo que se dice mucho y se practica poco. Somos uh-huh. todos re inclusivos y re no bueno, sé qué. Y no, después a la primera de cambio nos puteamos y cada uno se va para su casita. Exactamente. ¿Viste? Entonces es una buena oportunidad para generar una práctica de esto y hacer esa y aparte, experiencia. Si vos te pones a analizar, cuando con esa diferencia construís, vas a ver los resultados. Y con solo ver los resultados ya te das cuenta. Está todo dicho. ¿Dónde está la ganancia? Bueno, ¿sabés qué podés contar? Obviamente acá la radio está para que se van a pasar los temas, todo. Si yo le tuviera que poner un nombre a esta entrevista, pondría Oso Cuesta, el hombre más allá de la siesta. ¡Ay, rima! ¿Ay, te gustó? Da para un freestyle. ¿Sabés? Así que cuando la subamos, capaz que la subamos con ese nombre. Ha sido muy bueno charlar, conocer, porque ahí uno se cruza en el valle, ahí todo, y nos gusta conocer porque así uno siempre suma, el artista siempre suma porque es lo que siempre decimos, ¿no? ¿Sabés que acá, por ejemplo, este programa en particular, tenemos notas que por ahí se hacen como es difícil de hacerla, siempre decimos, igual es nuestra apuesta porque son necesarias, como también es tan necesaria la música, entonces uno es el que agradece de que la música esté, de que ustedes apuestan, en tu caso, que apostás simplemente a esto, a lo que vos te gusta y más además que es la música, así que muy agradecidos, obviamente que vamos a estar ahí presentes cuando esté el disco y la radio está acá presente para eso, así que... ¿Por ejemplo, para pasar un chivo? Sí. Bueno, sí, porque este domingo voy a tocar ahí en el bodegón de Nono, en lo de Caro Digón. No es presentación, pero ya estoy tocando las canciones. Además, hay muchas canciones estas que las vengo tocando antes de grabarlas. Pero bueno, es un poco empezar a mostrar las canciones del disco, solo, formato solista, con algunos invitados. Y a partir va a ser el domingo 13, que el lunes es feriado, a las 21 horas. Así que bueno, esto es en Remedio Escalada, esquina Los Porteños. Esto es a una media cuadra de la ruta y a tres cuadras de la plaza, como quien va para Mina Clavero. Así que este domingo a las 21 horas, ahí en el bodegón voy a estar tocando. Bueno, formato solista. Buenísimo. Genial. No te vas a ir igual sin tocarnos un tema más, ¿no? Yo le podría ir sacando. Vamos a hacer un concurso. Ahora vamos a hacer un sorteo. Sí, para la cena que se sortea mañana en la Chancha Social Club. Un pollito al disco muy rico con papas al horno. Dos. Entonces hagamos dos papelitos. Claro. Dos papelitos y... o una persona que se... Ponele. Si yo me lo gano, que tengo que ir sola. Y compartir plato. Y compartir el plato. Ay, no, yo como un montón. Más socialista. Claro. Más pero espera que todavía no comparte. Estamos sabiendo. Bueno, hasta que salga... Ahí va, Va a sacar el oso, ahí. va a sacar el oso. Bien. Sacá la primera... Está el escribano, ¿no? Ahí. Sí. No leí los papelitos de con los cuales. Uno. Busca lleno de esperanzas. El camino que... Yes. And the winner is... Mostrarlo ahí a la cámara. 4. No entiendo la letra. Pablo Morán será... Pispi. Dios mío, iba a decirlo. Vamos, Pispi. Sigue, no sé. Cena asegurada, Pispi, mañana cenás. Pispi, nos tendrás que oficiar el programa, ¿no? Sí. ¿Otro? Sí. Otro, sacate otro. El otro. Dante. Yeah. Ahí está. Muy bien. Bueno, están las dos. Ahí están las dos No nos ganamos nunca nada nosotros. No, no, porque no podemos participar en nuestros propios sorteos. Igual yo con Santiago tampoco me gano nunca nada. Debe ser una cuestión de karma. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Sí. Como corresponde. Pero bueno, sabemos que el oso va a deleitarnos con un tema más después que hagamos nuestra despedida. Acuérdense que mañana nos juntamos en la rotonda de Mina Clavero a las 5. Sí. A las 5 en la rotonda, exactamente. Bien, para defender lo poco que nos están dejando de nuestro bosque nativo. Sí. Así que esperamos. Ruta sí, por el monte no. Exactamente. Allí estaré. Ahí estaremos. Así que, bueno, nos podemos ir despidiendo, chicos. Así sí. El oso me puede tocar y seguimos nuestras vidas. Así el oso nos puede tocar. A ver, al fin y al cabo, la guitarra. ¿Viste? Claro, ¿viste? ¿Viste cómo sos? Bueno, yo escucho, no, solo escucho. ¿Vos solo escuchás? Escucho y repito. bueno, desde un día seguimos poniendo nuestro granito de arena por la verdad, la memoria y la justicia. Hicimos este programa Verónica Oyarzún González, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. Por mi parte, nos estamos viendo el martes que viene. Recuerden que vamos a estar en el ciclo de cine viendo El Camino de Santiago. Es en la Biblioteca El Manantial en Cura Brochero a las 8 de la noche. Entrada libre y gratuita, y ahí vamos a estar también poniendo una posición, ¿no? Ir a mirar un documental como el de Santiago pone una posición, y en medio de Brochero está bueno. Ahí están, con sus pañuelos blancos, poniendo el pecho, el alma y la dignidad a todos los males del mundo. Ahí están, con sus enseñanzas de amor, con sus abrazos enormes. Ahí están, para demostrar que a la vida ni la muerte la detiene. Estudios por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y así estuvimos abrazándonos como nos enseñaron las abuelas en un día. Dedicado a mis mellis hermosos. Te vi caminar tantos años de soledad. Quizás ya es tiempo de cambiar. Creí simular una canción de felicidad que no llegaba al corazón. Me vi en tus ojos, te invito a creer, decirte que todo está bien. Me vi en tus ojos, un acto de fe, volemos juntos a crecer. La casualidad en tu vida no existe más. Tienes un faro que seguir. La oportunidad de tu alma de ir a más hizo que nazca esta canción. Me vi en tus ojos, te invito a creer, decirte que todo está bien. Me vi en tus ojos, un acto de fe, volemos juntos a crecer. Volemos juntos a crecer. Volemos juntos a crecer. Uh-huh. día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Creer, sentí 107.9 Tincu. Tulu vale más así, cuando ganji se maulare. Tulu vale más así, cuando ganji se maulare.